Bienvenidos a Toques Personas de Cali. Justice. Que siempre arranca como se le canta las pelotas a esto, porque dale, sí. Porque ya el programa está actuando para la mierda. Esta vez sí fue medio raro lo que pasó, pero no importa. Esta vez, la semana pasada, la anterior. Últimamente está haciendo lo que se yo le canta la bola. Yo le echo la culpa a tu mouse. Puede ser. Compré tu mouse como la gente. ¿Sí? Que bueno, lo pague la gente, que lo pague el pueblo. Bienvenidos a este programa número 35 de Personas CK Justice. Donde estamos pidiendo un subsidio para el mouse. Novena temporada, no. Simplemente le decimos a Pedro que deje de gastar su plata en consolas que bardea y empiece a comprar su mouse que se va a usar. No, y no va a bardear, obviamente. No puedo, boludo, tengo que comprar. Programa número 35 de esta novena temporada. Tengo problemas. De esta novena temporada, décimo año, edición 406. 406. Qué loco. Sí. No tanto, pero bueno. Hace numerología y te da 10, menos 0 te da 0. Después de un fin de semana bien merecido y largo. Ponele, pues. Tampoco es como merecido, pero ponele. Obviamente, vos porque sos una lácara. Comí asado, estuvo zarpado. Pero yo el otro fin de semana me rompí el lomo trabajando, esperando que me llamaran. Trabajé en horario que no tenía que trabajar. O eso pues te esclavizás vos solo, pues tranquilamente podías haber dicho: no, yo no estoy, chau, la comiste. Después, y así es la gran, sí estoy pero no. Después trabaja a mediodía y ya es el trabajador del año. Y sí, obvio. Bueno, vamos a comentarles que lo que... Acuérdate que yo trabajaba cuando vos vivías del pueblo. Y eso la historia no te lo va a quitar nunca. Cuando yo vivía del pueblo, yo no vivía de ningún pueblo, puto. Bien, lo escucharon al principio el opening de Gabriel... Gabriel Dropout. Gabriel Dropkick. El cual está interpretado por las mismas sellos del anime. Que cantan todas juntas y no se entiende una chota, pero de vez en cuando una canta sola y se entiende. Que por cierto, pasó sin pena ni gloria Gabriel Dropout. A mí me gustó mucho, pero el problema que te guste es que... no significa que sea famoso. Pasó por una serie pasatista. Es hasta difícil de reseñarla porque no, como... Mira, va a pasar esto y ya está, y pasa. Es repatada el agua. Cuando se encuentra con la ova, sí. Con la pendeja que sí, se sí, sí, sí, como eso. Como loco, para un poco. Eso como, sí, ahí como que cambiamos el rumbo de la serie y te fuiste a la chota. Sí, un golpe de realidad demasiado duro. Mirá, boludeamos todo el día, pero también nos dedicamos a esto, la concha de tu madre. Bueno, medio de comunicación, Pairo. Medio de comunicación, recuerden que pueden mandarnos un mail a personalosekai@gmail.com, el centro mismo de personalosekai. Y si no quieren mandarnos el mail directamente al centro mismo de personalosekai, donde pueden hablar y escribir y poner un montón de boludeces, y quieren hacerlo todavía más corto, pueden mandarnos un Twitter a @personalosekai, que es el Twitter de personalosekai, viste que loco. Y si no, también pueden escribirnos directamente a nuestro Tumblr, que es el Tumblr oficial de personalosekai, que es pnspodcast.tumblr.com. Y si no, pueden entrar a nuestra página, pero que es el Tumblr de Pairo. Donde él intenta ganarse a la gente que vende figuras para que le regalen una figura, pero no le van a regalar una figura. Este latino no tiene nada, no le vamos a dar nada, que se joda. La magia, boludo. Y si no, también hablando de magia, pueden entrar a personasekai.moe, que es el centro mismo de personasekai, donde está toda la magia y todo el poder que los va a redireccionar a la página de Facebook de personasekai, que es facebook.com/personasekaipodcast. No me gusta Facebook. Sí, pero sin embargo estás suscrito a varios grupos de ahí. Sí, y lo usás y te comunicás a través de Facebook. Sí, y ¿viste? Perdés tu vida ahí compartiendo cosas. Viste, uno se comunica, viste. Se comunica. Viste, calculadoras, computadoras, todo nos lleva a la destrucción. Sí, Marlon de Quevedo. Y cosas, viste. Y Puripara se la come. No entendés. Y Subaru no vuela, te falta tanto, viste. Y Alche se aleja cada vez más de la realidad y lo perdemos, viste, como se va a la distancia, es buenísimo. Está re bueno verlo cómo se va. Está re bueno. Es como vos te vas en el barco, en el crucero de la felicidad, y vos ves que Alche se queda en el puerto y se va y se llena todo de niebla. Y lo ves a Alche ahí moviendo la manito, chao, y vos ahí con una copa en la mano, chao Alche, y el otro ahí tapadito con una frazada toda hecha mierda, chao boludo, volvé. Y por ahí te va a decir algo importante y te dice: pero acordate de mí, no me dejé acá. Y se escucha y listo, y se va. Y ya está, y golpe de luz del faro y no lo vi nunca más. Y ya está, y quedó Alche. Y vos así: ¿qué me habrá querido decir? No importa, en la cabina hay puta sin comida, así que la mierda. Ya está, y listo, ya está. Y de eso se trata más o menos el programa. Bueno, ya está, Pairo. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya te sacaste toda la bronca que...? Toda la bronca. ¿Eh? No sé. ¿Estás feliz ya? Uno se pone contento. ¿Estás feliz? ¿Te desquitaste de qué? ¿De qué? ¿De tu descontento porque Subaru no vuela, obviamente? No. Vos seguís ahogado en tu mar de mentiras. Yo, sí, que, yo qué culpa tengo. Vos seguís disfrutando de Ilia. Obvio, toda la vida, aguante. Y hablando de cosas que se disfrutan, un saludo al chino. Que, no, que capaz que nos está escuchando, capaz que no. Él dice que no se escucha, pero para mí sufre solo. ¿Qué cree que le diga? Saludos al chino de Soldini. Sí. A ver, otra cosa más. Ah, un saludo a Mr. Suki. Sí, que estaba pidiendo saludos. Sí, sí, también nos había pedido. ¿Qué más, qué más? Ah, tenemos confirmación de que el paquete llegó a salvo a México. Que saque una foto del... Ya lo sacaron una foto y lo mandaron al Twitter. Ah, qué bien. ¿Vieron la gran sorpresa de Pyro? Sí, sí, o sea, de nuevo. Me gustaría haber podido mandar la cosa esta en el paquete original, pero después me agarraron y me dijeron no, y tuve que hacer ese engendro con cinta. Bueno, el tema es que llegó. Medio loco esos 10 días que te dijeron que te iban a llegar, porque pasaron como un mes, pero... Pero bueno, el tema es que llegó, así que no importa. Bien. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de nuestro canal en YouTube. Saludos a Sergio Baza. Saludos. Que acá comenta, dice, buena gente, volví desde... saludos desde Salta, Rosario de Lerma. Hiciste tres ciudades diferentes. Saludos de Salta-Rosario de Lerma. Así se llama. Ah, Rosario de Lerma se llama la ciudad. Sí, debe ser. Ponele, bro. O sea, Rosario Santa Fe no es la única Rosario ciudad llamada. A ver, yo me Rosario. Llevé geografía toda mi vida. No tengo ni puta idea de dónde estoy parado. Ponele que de acá te conozco Rosario, te conozco Córdoba, te conozco La Falda, te conozco Bariloche, y ahí se acaba mi conocimiento de Argentina, ¿verdad? Te conozco Morón, ¿verdad? Ahí se acaba mi conocimiento de Argentina. Todo lo demás para mí está afuera. Está entre la frontera entre Brasil y Estados Unidos. O sea, ponele. En algún punto de todo eso hay un país que se llama México, que yo sé más o menos dónde está, pero no estoy muy seguro, pero sé que está arriba. Sí, sé que si me paso muy arriba, puedo conseguir que acepten mi tarjeta de crédito para comprar juegos de Nintendo, que vendría siendo Canadá. Y si me voy hacia la derecha y empiezo a nadar lo estúpido, en algún momento llegaré a un país donde no quiero estar, pero pasando eso está Japón. O sea, y todo lo que está en el medio me chupa un huevo. Japón, la tierra donde Subaru no vuela. ¿Viste? Vos sos lo que no van a llegar. O sea, vos sos lo que no llegan directamente. Sí, bueno. Te mande una foto y ahí bueno. Vamos a ver quién. Bueno, mándame una foto. Dale, mándame todas las fotos que vos quieras. Estoy contando con que me mande fotos. Sergio Gaza dice, y aquí en Salta está Rosario de Lerma y Rosario de la Frontera. Buah, tomá. Tomá, pai. O sea, ¿cómo sería la Rosario de la Frontera? Sería totalmente dominado por cosas. Dominado por la merca y por los narcos. Ya es el Rosario paralelo donde ya el mal ya triunfó. Es como Rosario Frontera sin ley. Capaz allá es donde la justicia sí triunfó y acá es donde no. La frontera. Porque en la pantalla no hay paco y cocaína. Porque sí, gente, acá está toda la droga. Bienvenidos a Rosario, la frontera final. Bien, a ver, algo que tenemos que comentar. Se acerca el cumpleaños de una boca, lo que es importante, y que va a ganar otra copa, así que bueno, yo solo voy a decir eso. Bien. Ah, y por cierto, ya casi está. Hoy se estrenaba Valerians. Bien, al fin, después de no sé cuántos meses, capaz que 6 meses, se estrenó la conchuda película esta. Que si no supiera que viene de un libro re viejo, no la iría ni a ver, porque ya me hinchó bastante la pelota el tráiler. Es el creador de Quinto Elemento. Pero es muy complicado. Lo que sí vi, que me había olvidado de comentar la semana pasada, es que mientras estaba viendo... mientras estaba con el tráiler de Coso, que se llamaba... Ah, la puta que lo parió, no me sale. Cuando estaba viendo la película de los changos contraatacan el final, me pasaron el tráiler de La Torre Oscura. Tráiler super hypero de La Torre Oscura. Que te deja los repalos, conchudo, tráiler de la puta que te parió. Esos son los trailers que no quiero ver, ¿eh? Me falta emoción en tu vida. No, quiero mantener el spoiler al mínimo. Bueno, Y mañana se estrena la horrible porquería de la película de live action estadounidense de Death Note, auspiciada por todos los que le dieron plata a Netflix. Sí, viste, no un problema. Hoy se, estrenó una, hoy se estrenó una serie serie animada que se llama Elvens o una cosa así. No tengo idea de qué concha va la cosa. Es. Bueno, no importa. Nunca capaz la veas. Nadie sabe. Sí, cuando termine de ver Voltron, que me chupa un huevo lo de Elvens. Bien. ¿Algo más que tenga que comentar? Además de los saludos que ya saludamos a la gente correspondiente. Sí, el invitado que teníamos esta semana no va a poder llegar, así que va a tener que pasar para otra semana. Sí. Y va a seguir siendo sorpresa para todos ustedes. Sí. O sea que, chau. Y de paso vamos a saludar a ciertas personas que están cumpliendo años hoy. Mándalo. A Arisa Mitaka, a Osora Yoyotai. Cosa vieja. También. Acá otra cosa bastante vieja, porque ya viene como menos 5, 6 años creo que ya tiene. No, más, este es de 2009 más o menos. Todavía estamos en radio. El personaje de Sora Oka Kiru Yoyo. Él es Surre. Calculo, super personaje. Secundario. Pero te digo, nada. No, es como, bueno, sí, existe. Bien. No aporta tanto. No, que posta no aporta tanto. Y hablando de la mierda de Death Note, me he hecho de la mierda de live action de Death Note. Es el video de Nier o Nate Rivers. Bien, para que recuerden al albino este, a el discípulo de L, el personaje super favorito de H. Si no fuera por este puto like sería vivo. Vos tenés así un póster de él, digo, diciendo soy un capo. Y al lado un póster de Giz. Sí. Al lado un póster de Giz. Están recopados los pósteres de Giz. También es el cumpleaños de Ucrania de Axis Power Getalia. Así que un saludo para toda la gente de Ucrania. Sí. Están calculo celebrando su independencia. Que nunca dejan de seguirnos, un saludo. De hecho, no, era. Era en Suecia donde éramos muy populares. Ah, ponele. Capaz que nos extendimos al resto del reino europeo, no sabés. Pero Ucrania como que está muy lejos de Suecia. O un poco más lejos. Y pero nosotros estamos muy lejos de Japón y pasamos tema, entonces. ¿Y qué tiene que ver? Ellos no nos conocen. El mundo es muy chiquito, vos nunca sabés lo que están escuchando en la Estación Espacio Internacional. Hoy si están escuchando por SonCK y vos no sabés. No creo. No creo. Bueno. ¿Algo que más quieras comentar, Paira? ¿Que no sean ofertas? Mira, dos te voy a tirar, así súper corta porque son intrascendentes. Dije que no sean ofertas, ¿no? Que fueran ofertas. Ah, no, no, te entendí que fueran ofertas. Bueno, entonces te voy a tirar una sola oferta que es posta, es re intrascendente. Se cumplieron 10 años de lo que vendría siendo el blog de PlayStation. Y largaron como una oferta de juegos del blog de PlayStation. Una cagada lo que hay en esa oferta. Es una sola página que tiene creo que 14 juegos. Que si no los regalaron en Plus en su momento los van a dar. Y todos con una rebaja super pedorra. No me gustó para nada lo que hay. Si lo miran desde la página, no desde la consola, no hagan nunca eso. Si lo miran desde la página, a la derecha van a encontrar un banner con un código que les da un 33% de descuento sobre el descuento de esos juegos. Pero solamente de esos juegos. O sea, si no tienen alguno y por algún motivo lo quieren comprar, usen ese código y cómprenselo, le va a costar 2 mangos. Pero en algún momento de todos esos juegos lo van a dar en Plus. De cabeza, ¿no? Y algunos ya los dieron. O sea, no sé para qué mierda los pueden llegar a querer. Después hay otra oferta más en el coso. Esta ni siquiera está listada en la oferta de PlayStation. Tenés que entrar en otra parte para verla. Hay una que sí está listada, que son las ofertas de... Ah, pues estuvo la QuakeCon y estuvo la Gamescom. Entonces están las ofertas de la Gamescom, las ofertas del QuakeCon. Están bien, pero la mayoría no es nada que no hayan dado en oferta en otro momento. Así que, bueno, pasa. Posiblemente lo único realmente trascendente de este mes es... de esta semana es que... Ni siquiera de esta semana, es la semana que viene. Por el 28 está lo del estreno de Mario & Rabbids. De todo esto va a tener Season Pass, Mario & Rabbids. Sí, pero es coso, no... No sé si van a ser todas boludeces estéticas de Ubisoft, porque no es DLC pago. Así que no sé bien qué mierda va a traer. Ah, ya no vamos a meter. Vale. ¿Cómo con un tema entonces? Vamos por un tema. ¿Te parece? Vamos a recortar con este chorro de ofertas. Chorro de ofertas. Qué recortito el chorro de ofertas. Y sonríe. Sí, posta, no. No encontré nada que estuviera copado. Encima, como viene la mano, no sé si mañana. Estamos. ¿Qué fecha estamos? ¿Cuánto? 25, 24. Hoy estamos 24. No, 24. 24, entonces la semana que viene es viernes 3. Más o menos. No, la entonces. El viernes que viene. El viernes que viene, ¿qué fecha cae? Es primero el viernes que viene. Sí. No, entonces no llega ni a palo. Entonces posiblemente este viernes, o sea, mañana haya flash sale de algo. Que seguramente va a ser mejor que cualquiera de las ofertas que están tiradas por ahí. Así que esperen a mañana para comprar algo. Bueno. Vamos a escuchar una insert song. Más específicamente la insert song del episodio número 8 de Ruizero, Kara, Hajimeru, Sekai, Seikaku. Buya no Yume Yo. ¿Viste cuando vos querés destruir el corazón de alguien así? ¿Lo querés hacer mierda? Ahí te... Bueno. Vamos, entonces, como decía. Y bueno, pero este es el caso. No, este es tranquilo, este capítulo es re tranquilo. Como diciendo, vamos con el tema Buya no Yume Yo. El insert song del episodio número 8 de Rizero Kara Hajimeru y Sekai Sekaku. No. Volvemos, esto que presenta Sekai. Justice. Porque viste así en este, en programas misóginos como este, aprendés que vos agarrás una mina, agarrás una mina así por la izquierda y le decís mochi mochi, la agarrás para así contra la pared y que mochi mochi mochi timoti timoti timoti. ¿Qué tiene que ver esa canción misógina? Encima vos escuchás la canción y te cuadra todo. A pesar de que habla que conejo, robot. Bueno, pero tiene muchos accesorios, yo qué sé. No va a ser la primera vez que veamos un conejo robot haciendo un montón de cosas. Déjalo, decimos si puede hacer lo que quiera. Obvio. Es libre, es libre. No como algunos que son... Es como Dios Camote, que es libre. No como algunos que son presos de sus... De las ofertas. Sí, de sí. Estoy encadenado. ¿Me vas a decir que no? Viste, con una bola. ¿Me vas a decir que no? Yo te voy a decir que sí, viste, con una bola de cadena re pesada. Bien. Volvamos a la sección de noticias. Vamos a comenzar con una noticia de manga. El número 18 del magazine Evening de Kodansha informa que la serie de novelas de ciencia ficción Crusher Joe, obra de Haruka Takachino, recibieron una adaptación a manga titulada Crusher Joe Revered. Bueno. Que estará a cargo de las que estoy dicho, que contará con ilustraciones de Isuke Haru. Decime de qué se trata esto, pues hasta ahora lo único que sé es que tiene un nombre re ochentoso. Es re ochentoso esta cosa. realmente no me fijé realmente de qué trataba. O sea, ya era muy viejo como para diciendo, bueno, voy a buscarlo. Este es como decir Crusher Joe, de los creadores de Hitman 98. Más o menos. Además es una like, no, es una novela en su tiempo. Bueno, pero también tuvo, digamos, una película y una ova. Che, hablando de cosas de su tiempo, ¿qué pensará Guts ahora que esta semana sobrevivimos de nuevo al eclipse? Que todos son los que supuestamente acá todos son los eclipses. Oh, pasa el eclipse cada 1000 años. Oh, este fenómeno que no se va a repetir dentro de 10.000 años. Todos los años. Hasta tenemos, que pase el próximo. Tenemos como dos. Y es re mentira. No, porque este se va a ver más rojo. No, porque este va a estar más cerca de la Tierra. No, porque este se va a ver color caca. Y no, porque este le van a salir panzos y va a agarrar y nos va a dar una buena toma de Panchira. Callate, boludo. No diga el secreto que después la gente del observatorio pierde financiamiento y se arma la podrida. El manga se estrenará en el número de 19 de la publicación que va a salir a la venta el 12 de septiembre. Takachino ya trabajó anteriormente con Fujiko Hosono para adaptar la obra al manga en 1979. Bueno, listo. Habiendo sido adaptado a una película en 1983. Ah, tiene película, ¿sí? Esto está mal. La película estuvo a cargo de Sunrise. Y seguramente esta película fue grabada el día que nací yo. Es como, dale. No creo. Y no sé, del mismo año, capaz. Si se pusieron las pilas, la estrenaron en junio y capaz. Y también tuvo una obra en 1989. Toma, otra vez. ¿Qué es esto? Crusher Joe. Es como una mezcla. Diga el. Es espacial, o sea. Sí, es espacial, sí, obviamente. Sí, como todo lo que pasa en los 80. Como casi toda la ciencia ficción de... De hecho, este de los 70. Porque empezó... O sea, este es previo a mí hacer a los 80. Esta es la época. Manga, o sea, el manga recién empezó... La adaptación a manga empezó en 1979. Esta es la época de la leyenda de lo... no, ¿cómo se llama esto? La leyenda de los caballeros galácticos. Sí. Es de esa época, imaginen. Es previo a Macross. Mira, las novelas empezaron en 1977. Súper bien. Ahora capaz le ponen un estilo más moe, con más sexo. Tu abuelo iba al baño y se ponía y se tocaba leyendo Crasher Show. Seguramente aparece algún extraterrestre con buenas curvas. Sí. ¿Qué van a meter un centauro? ¿Alguna de esas cosas? No. Ahí, esa época era la. Era más o menos la época de Cobra, donde las mujeres eran mujeres de verdad. Excepto las de fierro, pero hasta las de fierro eran de verdad. Bueno, pues otra cosa, la edición de septiembre. Saludos a Lady. ¿A quién? A Lady. ¿No te acordás de Lady de Cobra? Sí. Pero no. Pensé que él está saludado a una persona de verdad, que me podía escuchar. No. Bueno, es que Lady me escucha en el futuro. Lady. En el futuro del pasado. La edición de septiembre de la revista Besotsu Shonen Champion de Kodansha anuncia que el manga Gankin de Daiju Yanouchi recibió un importante anuncio en la siguiente entrega de la publicación. Bueno. Se va a poner a la venta el 9 de septiembre. El manga está protagonizado por Jimmy, un joven estudiante de instituto que inspira a ser el mejor artista de tatuaje del mundo. Bueno. Debido a que en su infancia un famoso tatuador lo salvó. No, sí, no sé qué mierda tiene que ver, pero ponele. Lo inspiró. A salvar gente, sí. No a ser tatuador. A lo mejor lo salvó con un tatuaje. Tomá. Sí, así. Escena super heroica, viste, se quema la casa y está el loco delante tuyo, el que te salvó, que se le está prendiendo fuego la remera, y cuando se termina de prender fuego la remera hace un tatuaje resarpado. Y listo, y el tipo dice, no, boludo, qué buen tatuaje. Capaz necesitaba un golpe de estilo y el tatuaje lo reanimó. Sí, viste. O capaz la chocó y digamos que el médico, el cirujano que lo estaba atendiendo se sentía inspirado y agarró y lo tatuó. En vez de coserlo lo tatuó, viste. No, pero el médico vio el tatuaje que le estaban haciendo al nene y se inspiró y dijo, ah, no puedo dejar que muera una persona con un tatuaje este tan copado. Tatuaje tan copado, boludo. Dije, no, la verdad me daba medio paja operarlo, pero después vi el tatuaje que tenía, boludo. Mira, volvamos un poco. Yanouchi lanzada el manga en la página de la Young King en 2003, pasando a Magazine Special en 2016, tras 2 años en Hiatus y mudándose a la Besotsu Shonen Champion en marzo de este año. El pasado mes de marzo se puso a la venta su tomo recopilatorio número 29, contando la obra hasta la fecha con más de 10 millones de copias en circulación. Lo cual no es tanto porque viene de hace 40 años, entonces sumando llega. 14 años. Ah. 14 años. Sí, pero tenés que soportar 14 sí, años. Sí, tenés que aguantártela. No le vamos a quitar reconocimiento, pero bueno, tiene sus años. Bueno. El noveno número de la Shonen Magazine Age de Kodansha anuncia entre sus páginas que la franquicia Kei de Gora y Gohan recibirá un nuevo one shot titulado Kei Koen Knight. Bueno. En la siguiente entrega de la publicación, que va a ser el 20 de septiembre. La historia se basará en un CD drama que se pudo conseguir como parte de, digamos, como un extra de la película de Key Returns of Kings. Copado. En su edición Blu-ray y DVD, centrándose en Yata y Fushimi, tras la historia principal del anime original. Ah, está bueno, listo. Está, garpa. O sea, no sé hasta dónde puedo decir, pero es como. Y sé que me acuerdo quién es Yata, no estoy muy seguro quién es Fujimi. Yata es el de la patineta. Pero Fujimi no me puedo acordar si era la pendejita o el flaco del grupo de los azules. En cualquier de los dos casos está bueno. Asimismo, este número de la Shonen Magazine Edge reveló que el manga de Nanatsu no Taisai 7 Days Tosoku no Seishuyo de Yo Koikuji finalizará en su próximo capítulo, el cual va a salir también en la siguiente entrega de la publicación. El tomo recopilatorio y final se pondrá a la venta el 17 de octubre. Ah, ya lo cerraron. Sí, listo. Nanatsu no Taisai 7 Days Tosoku Seishoyo adapta lo que es la novela de Nanatsu no Taisai 7 Days de Mamoru Isawa, que nos cuenta más o menos un poco más de detalle de cómo se conocieron Van y Elaine. El manga se lanzaba en enero de este año. Como si ese OVA viejo del pasado no fuera suficiente patada. Vamos a extenderle un toque más, dale. Vamos con algunos anuncios de anime, que van a ser pocos, porque no, realmente como que no había muy destacado. No, esta semana no hubo un carajo, pero dale, mandalo. Desde Eleven Five ha anunciado en su último directo del último directo Inazuma Walker, que el anime para televisión de Inazuma Eleven, Ares no Tenbin. ¿Esto qué es? O sea, esto es el Inazuma Eleven de los boludos que juegan el mundial de países acá, o el Inazuma Eleven de los boludos que están por el espacio universal jugando fútbol con gente de otros planetas. Este es otro Inazuma Eleven. Ah, este es otro Inazuma Eleven, sí. Buenísimo. Por eso, o sea, se anunció, como venía diciendo, en el directo que Inazuma Eleven Ares no Tenbin se estrenará finalmente en la próxima primavera japonesa. Mirá que yo banqué esto cuando salió en un primer momento que salió el juego de DS. Y yo lo miré y dije, mirá vos, qué loco. Esto podría pasar tranquilamente como el sucesor espiritual de ese juego de Supercampeones que estaba para NES del RPG. Sí. O sea, se jugaba más o menos igual, no más o menos igual, pero digo, con mecánicas nuevas, digo, pero la idea era más o menos la misma, y puede pasar, está bien, no sé qué. Miro la primera serie, de boluda, pero ponele, yo qué sé, la época de Yo-Kai Watch pasa, yo qué sé, bueno. Y después se deformó, y después se fueron al espacio y se deformó más. El anime tenía inicialmente anunciado su estreno para la actual temporada de verano, pero en marzo anunció su retraso hasta octubre. Y ahora de nuevo lo retrasan hasta la primera japonesa, o sea, lo van a retrasar hasta abril más o menos. No creo que nadie tenga demasiado apuro por ver esto. También ha anunciado que el evento Inazuma Eleven Dai Fukatsu-san se retrasará de septiembre a enero del próximo año, y en él se proyectará el episodio 27 completamente nuevo del anime Inazuma Eleven original. Este spin-off lanzará, digamos, iba a enlazar lo que es la historia del nuevo Inazuma Eleven y lo con la que era la saga vieja, la primera. Y supondrá también lo que es la ramificación en la historia de lo que es un nuevo anime. Un montón de mentiras. Un montón de mentiras, y bueno. El primer episodio de Inazuma Eleven, Ares no Tenbin, también se proyectará en este evento que se retrasó en enero. ¿Qué va a pasar? ¿De qué va a tratar esto? Ares no Tenbin supuestamente se va a desarrollar tras el primer Inazuma Eleven, aunque de momento es en un mundo paralelo porque la historia ha tomado un rumbo diferente. Sí, güey. Ya no podemos ir a la Tierra porque ya fuimos al espacio. Entonces, ¿ahora qué hay? Ahora vamos contra los dioses del fútbol, ¿listo? Que vienen al espacio. A ver, bueno. De esto le va a gustar a Pedro, ya que es fanático de la animación china. Desde la web china, sí, no, de streaming buenísimo. De video, EQIG informan que colaborarán con el estudio de animación japonés Tezuka Production y la desarrolladora también japonesa Success Corporation en la producción de dos nuevos proyectos animados chinos. Ambas compañías japonesas trabajarán en la adaptación del cómic chino Voice of Fox y la web novel de Monique King Chases His Wife. No me gusta no me está copando nada lo que me está contando. La colaboración es parte de una inversión de esta streaming de video, de esta compañía de streaming de video, con la que planean producir 7 títulos animados con los que esperan asentar una base de producción de la industria de animación china. Buah. Un saludo, estudio Holliners. Nos vemos en Disney. AQIG. En Disney China. Chao. AQIG ha colaborado. Dicho, colabora en la producción del anime Sensen Cerberus Byakoku no Fatalite en 2016. ¡Uy, qué basura! ¡Uy, qué basura! No me digas. Que a su vez es la adaptación del juego de... Sí, ese juego de mierda, que encima no se parece un carajo a la serie. ¿Qué serie de mierda con qué juego de mierda? Bueno. Supuestamente me acuerdo del protagonista y me da cólico, boludo. Encima era el básico Kirito. En ese caso, ojalá. Ni siquiera, pará. Era el loco que supuestamente tenía un poder especial. Porque era único, pero era medio pete encima. No, este no tenía ningún poder. No, y también tenía un harem. Este no tenía harem ni poder especial ni nada. Pero ya de entrada le encajaron tres personajes mina. Y el malo era re estúpido, porque ya te lo tiraban del primer capítulo. ¿A qué mina le encajaron? A una que uno que le manda el malo maloso de la serie. Dice, ahora vos seguilo. Ah, bueno, pero... Esa, no lo miró nunca. No. Pero no lo miró nunca, es así de perdedor. Le dan tres minas y una no lo miró nunca. La otra no le hablaba. ¿Y la tercera cuál vendría siendo? No me acuerdo ya, pero... Te juro, la abandoné mal. ¿Hiciste bien? Obvio, no me voy a meter así, paina. Bueno. En China también fue conocida como War of Dragon Heart. Que tiene más sentido, pero qué pedazo de spoiler. ¿Para qué si te lo tiran al principio? Te lo anuncian... Los primeros 5 minutos te lo tiran. Y en el primer capítulo te dicen, ¿quién es el malo? ¿Cuál es el poder del loco? Y nada más, ya está. ¿Qué otra cosa querés? ¿Cuál es el malo este? ¿Cuál es el poder del loco? Ninguno. Y bien, encima ya te tienen que desatan el dragón. Y bueno, el dragón está ahí. Está ahí, bueno. Y después desaparece y listo, ya está, terminó así. Noticia rápida de anime. A ver, tira. El número 38 de este año de la Weekly Shonen Jump de Shueisha ha anunciado que... Ha anunciado quiénes pondrán los temas musicales a la tercera temporada de Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma San Nozara. Zack. Se encargará de poner el opening de la serie, mientras que NanoRipe interpretará el ending. NanoRipe, así, NanoRipe. Te salió re Super Shank. NanoRipe. Shokugeki no Soma San Nozara se va a estrenar, si mal recuerdo, ahora en octubre y ya tenía fecha hasta. Creo, si mal y recuerdo. Un tema lo canta Pipo Pescado, ¿verdad? Toma. ¿Y qué? El opening en Anoja lo va a cantar Pipo Pescado. Obviamente, porque tiene toda la onda. Sí, estrella. El de Sinfodilla. las va a inspirar para luchar. Más que nunca. Mira, si Pipo Pescador hace un tema de Sinfodilla, yo lo paso. Decí que no me acuerdo. Que, no me acuerdo. Ahora no me acuerdo de ninguna canción de Pipo Pescador, si no te la adapto. Bueno, si Pipo Pescador saca un tema de Sinfodilla, yo lo paso. Y significa el retorno de los temas de Sinfo Gear. Toma. Y ahí sonaba, yo Kika que no Pipo Pescador. Bueno, Shokugeki no Soma, la tercera temporada de Shokugeki no Soma se va a estrenar el 4 de octubre. Se va a llamar Carne más Carne. Carne. Bueno. Va a haber una, así como una pelea entre Soma y el chef del restaurante del otro mundo. No. Van a entrar a pelear así como súper zarpado. Del chef del restaurante de Nekoya. El Nekoya. Bueno. La más reciente actualización de la web oficial de la adaptación animada de manga Sangatsu no Lion revela que la segunda temporada se estrenará el 14 de octubre a las 23 horas en MHK y constará de 22 episodios. Sí, porque ya la pasaron demasiado bien en su vida. Es hora de volver a pasarla mal. De hecho, creo que los primeros 7 capítulos te muestran que la pasaron re mal. Bueno, la primera temporada se estrenó en Japón en octubre del año pasado, habiendo contado también con 22 episodios. Célebre Kyuki Jimbo se encargó de dirigir la serie bajo lo que es el estudio Shaft. Es buenísimo, pero es un hijo de puta. El chico Mino daba comienzo al manga en las páginas de la revista Young Animal de Hakusensha en 2007, habiéndose puesto a la venta su tomo recopilatorio número 3 el pasado mes de septiembre. Pasando a una franquicia que le gusta a Pairo. La web oficial de la adaptación animada del juego de Idolmaster, Side M, Qué divertida tu vida. Ha revelado. Qué grande tu vida. Ha revelado que la serie tendrá un prólogo especial llamado The Idolmaster M Episode of Jupiter. Que contará la historia de la unidad de tres chicos antes de unirse a la agencia Sanbyaku Yuo. Ah, antes de que los antes que los corrompieran y se volvieran unos hijos de puta, buenísimo. Capaz. Antes que siguieran en el corazón de Jisoo. Bueno, no, Jisoo estaba en otro castillo. De momento Jisoo estaba en otro castillo. Ya tiré algo, pero bajaron la tiro. El especial podrá verse el 1 de octubre a las 12:30 horas en Tokyo MX, Gundam TV, Tachigi TV, emitiéndose posteriormente. Es buenísimo este Gundam TV, boludo. Un logro para la vida. Emitiéndose posteriormente en otras cadenas y vía Nico Nico Live. La misma web nos deja una nueva imagen promocional y la fecha de estreno que va a ser definitiva para la serie, que es el 7 de octubre. De la serie, obviamente. Yeah. El equipo de la película recopilatoria Yowamushi Pedal Regeneration ha revelado... Un saludo a la gente que hace esta serie, la concha de su madre, cómo la cortaron, qué pedazo de hijos de puta que son todos. Pero van a volver. Bueno, sí, ya sé que van a volver, pero si vos vienes el último capítulo de esa temporada, es como, bueno, y la semana que viene continúa, y es como... No, no continúa. Y te queda como, che, pero... Qué raro, no salió un capítulo esta semana. Ya pasaron dos semanas. Che, no salió un capítulo hace dos semanas. Y otra semana. Che, hace tres semanas que no salió un capítulo, ¿qué onda? No, pero yo tengo es que corta así. Y yo te quedé como, la puta que te parió. ¿Cuántos capítulos tenía la última temporada? ¿Eh? ¿Cuántos capítulos tenía la última temporada? Tuvo 12 o 13, no me acuerdo. Bueno, pero ya decís. No, pero es bruquísimo, weón. Sí, pero igual. Es que están en el medio de una carrera donde cortó. No importa. Y en ningún momento te dice que corta. En ningún momento dijo que iban a hacer una temporada doble. No, pero en ningún momento te dice la serie que corta. O sea, estaban corriendo, no habían llegado a ningún lado. Estaban en el medio de la carrera. Pero por la cantidad de capítulos. Bueno, como venía diciendo, el equipo que va a producir esta película, la nueva película recopilatoria de Yowamushi Pedal, ha revelado que su fecha de estreno está prevista para el 13 de octubre en Japón. El filme se proyectará durante dos semanas en varias salas de cine japonesas. La película recopilará la tercera temporada del anime, a la vez que añadirá algunas nuevas escenas. Bueno, sí, lo que hacen siempre. Saiki Yonkei se encargará de poner el tema principal del filme con el tema Suyosa Wayosa. La serie para Pyro, que ya se quedó con toda la leche, va a tener su cuarta temporada en enero. Sí. Así que no te desesperes. Pasando a otras noticias. También de películas, y para los fanáticos de JoJo, capaz no les guste tanto, pero bueno. El equipo de la adaptación... Un saludo sobra. JoJo. El equipo de la adaptación cinematográfica live action de JoJo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable, de Hirohiko Araki, recientemente publicó... Empezó a repartir estupefacientes y proteínas a todo el elenco, cosa de parecerse un poco al elenco original. Ha mostrado un video con los primeros 13 minutos del metraje. Calculo que en un Nintendo trae más gente. Sí. Ya que el filme que se estrenó el pasado 4 de agosto tiene un subtítulo que se refiere a parte 1. Algo que el equipo en su momento puso como la posibilidad ante la posibilidad de haber una secuela. ¿Cómo contar esto en una película? No podés contar esto en una sola película. Bueno, sí, no se puede. Los resultados, digamos, que tuvo la película, que está obteniendo en las salas de cine japonesas, parecen poner en peligro las futuras existencias de una segunda parte. Y bueno. Tras estrenarse en 325 salas japonesas, solo alcanzó el quinto puesto de la taquilla en su primera semana. Siendo JoJo. Cayendo al puesto número 11 en la segunda semana. Esto supone un total de 117.000 entradas en su primera semana. Por debajo de la película de Tokyo Ghoul, por ejemplo. No llega. Que también con un quinto puesto en taquilla, en su primera semana vendió 166.000. Esto no está llegando, entradas. está bastante mal. Para que tenga una comparativa, la película live action, mucho otra película live action basada en un manga que más éxito ha tenido este año en Japón fue la película de Gintama, que bah, tras estrenarse el 14 de julio vendió 393.000 entradas en su primer fin de semana. La gente le gusta pasarla mal, pero qué. Eso ya es sabido. Acá Sergio Gaza dice: bueno, gente, me retiro. Si me puede mandar un saludo para mi canoyo Ana Núñez, que también está por. Nos está escuchando. Saludos. Saludos, Ana. Y también, si puede, pasarme el opening de Koi Tobuso. Está muy bueno, por cierto. Sí, está muy bueno. Dale, vamos a buscar. ¿Dónde estamos? Bueno, Gintama le pateó el culo a la película de Jojo. Eso te califica lo mal que está todo esto. Está mal. Parece bueno, que está un cacho mal todo, pero bueno. El conocido director Takeshi Miike ha sido quien se encargó de la dirección de ese filme. Y bueno, ya todos saben que esta parte del manga de Jojo se publicó Shueisha entre 1992 a 1995, y David Productions se cagó de su adaptación televisiva animada del año pasado. Y la hizo re bien. Monolith, desde Monolith, Monolith Soft, han lanzado una serie de ofertas de trabajo para cubrir puestos en un ambicioso proyecto diferente de lo habitual en la imagen de lo que sería lo habitual para la marca Monolith Soft. La compañía busca modeladores de personajes, de mapas, animadores de juego, artistas técnicos, un diseñador principal de personajes, un diseñador de arte conceptual, un programador de control de personajes, un programador de framework, un planificador de acción y un manager de proyectos. Rajaron a todo el mundo. Dicen que los roles más principales. Sí, por eso rajaron a todo el porque mundo. Calculo, o quieren hacer algo. Con un solo programador de control de personajes no puedes hacer nada. O sea, no, ya sé. Lo tenés ya que, sé que no, que pero. Pero ponele que este sea el que van a agarrar para usarlo de guía para todos los demás. Pues, Monolith Soft, ¿qué había hecho antes? No me acuerdo. Pero puedo buscar. Sí, gracias que tenemos internet y vamos a transmitir en todo esto en vivo y vamos a ver qué mierda hizo Monolith Soft en su momento. Que tampoco es una empresa desconocida, a mí me suena. La cuestión de esto. Información en la página. Yo calculo que, Pairo, ahora que te supongo que te habrás visto los nuevos capítulos de. ¿De qué? Estoy atrasado con un montón de cosas, así que decime de qué. Ah, entonces no. Entonces, bueno, vos ya no estás calificado. No te viste los nuevos capítulos de New Game, así que no. No estás calificado para este trabajo. Estoy uno bajo, creo. Hizo mucha colaboración con Namco Bandai. Bueno, eso no me dice mucho. Namco Bandai trabajó con cualquiera, pero. Trabajó en Xenosaga. Ah, oh, bueno. Principalmente. Bueno, sí. No está mal. Project X-Zone. Ah, bueno, me gusta Project X-Zone. Y últimamente, hecho hace bastante ya hizo un Dragon Ball para Nintendo DS, así. Pero últimamente, ¿qué pero fue más último? Allá de eso. ¿Qué fue lo último que hicieron? Hace bastante que no sacan algo. A ver, ¿qué tienen? Tírame más o menos lo que tienen. El Xenoblade 2 fue lo más reciente. Que todavía no. Bueno, va a salir en fin de año. Pero. 2017-2018. Bueno, me debe sonar por eso. Pero. ¿Qué más? Y también trabajó en lo que es. No es el estudio principal, pero trabajó asistente en. De Bredos de Wild. Sí, en lo nuevo de Zelda. A ver, Zelda. Bueno, es un estudio de Nintendo. A ver, subí un toque a ver qué hace. ¿Qué otra cosa más tiene? Después hace más apoyo que producción. Sí, sí, pero es todo. Es un estudio de Nintendo. Basándome en lo que tengo acá, es un estudio que se dedica más que nada a lo que vendría siendo RPG de una manera o de otra. Si quieren tomar un rumbo diferente, se pueden ir para cualquier lado. No creo que bueno. usen el... Pues si vos decís van a hacer algo que no están acostumbrados y ya hicieron el Breath of the Wild, no pueden hacer algo en mundo abierto. Se van a ir para cualquier parte. Igual, acuérdate, ellos son... Con Nintendo son una empresa que hace más asistencia que... Sí, sí, no, que no es la... desarrollo principal del sí, proyecto. Bueno, pero... Pero bueno, la... Pero acordate que la última vez que un estudio dijo voy a hacer algo diferente de lo que estoy acostumbrado fue Guerrilla, que venía de hacer Killzone y después se puso a hacer un Till Dawn que no tiene nada que ver y después salió con coso. Salió con Horizon Zero Dawn que tampoco tiene nada que ver con nada. Entonces un estudio que viene a hacer RPG de mundo abierto hace bastante tiempo, andás a... va, que viene a hacer RPG y últimamente hizo un juego de mundo abierto RPG, si te dice voy a hacer algo re diferente de lo que estoy acostumbrado, andás a ver lo que va a hacer. Y para tu inquietud, yo diría que... o sea, lo que sería junto a lo que al anuncio de los puestos de trabajo, habían publicado algunas imágenes. A ver. Publicaban varias ilustraciones. Tipo como modo de concepto, pero mucho no te dice. No, no. Aparte andás a ver si es la imagen original de lo que quieren hacer. Una imagen conceptual nada más. Sí, sí. Pero no te dice nada. No, no te dice nada. No, puede ser cualquier cosa. Puede ser hasta un meme mío. O sea, puede ser cualquier cosa esto, ¿no? No te dice nada. Bueno. Ahora sí vamos con la noticia importante de esta semana, porque es lo más destacable y lo mejor de esta semana, al menos para mí. Y gracias a la gran colaboración, obviamente esto fue gracias a que intervino Jisoo, que a su vez está bajo la influencia de Sofobis. Del eclipse, dale. A ver qué va a tirar. Que obra a través de ella. ¿Qué va a tirar? Bueno, desde el portal Gundam Info han anunciado que la estatua tamaño real del RX-0 Unicorn Gundam se podrá ver... delante del centro comercial Diver City Tokyo. Dicho, se inaugurará a partir, dicho, el 24 de septiembre. Con una primera demostración de su transformación. Ah, eso va a estar recopado. Eso va a estar buenísimo. Al igual que su contrapartida animada en Kidoasen llegando a Unicorn, la estatua de casi 20 metros y 49 toneladas de Odaiba podrá pasar de su Unicorn Mode a su al Destroyed Mode, moviéndose con ellos piezas de 50 en 50 localizaciones para crear este efecto. Están así de hacer algo que se mueva posta, ¿eh? Además, una serie de luces complementarán el efecto de la transformación. Está resarpado, boludo, está buenísimo. La estatua lleva por nombre completo RX-0 Unicorn Gundam, versión Tokyo Waterfront City. Y cuenta con emblemas y diseños creados para la ocasión por Hajime Katoki. Es la droga esto, es quedarte a verlo 20 veces, es re adictivo ver esto. ¿Cómo ocurrió con la estatua del Gundam RX-78-2? La estatua se expondrá con proyecciones en el muro exterior de Diver City Tokyo e irán a juego con ellas y se abrirá además una nueva tienda de merchandising de Gundam el mismo día de la inauguración de la estatua. Esto, mirá, cada vez que tienen que ir renovando las estatuas para poner otras, tendrían que irlas metiendo en una especie de galpón gigante para así en algún momento podemos tener lo que es el Museo Massinger. Estaría buenísimo. Pero todos de Gundam de 20 metros, estaría zarpado. Cobrame la entrada, $500, voy todos así los días. Entraba al galpón y se iba a prender las luces, tipo, así de una. No, me muero. Bueno, listo, va a volver al estatus del Gundam, yo soy feliz. Cambio toda mi estructura lácteo y exploto en leche, así. Obviamente no vas a explotar en leche porque yo diría que la evidencia de tu pie roto demuestra que obviamente calcio no es lo que sobra en mi vida. O sea, entras a un galpón y Super Robo Wars de Museum, así como dale, explota y suena como un pedo, se desinfla. Bueno, vamos con un tema para continuar con esto, ya que estamos. Bueno, vamos con el ending. El ending número 4 de Susen no Miyagi. Que... ¿Shifteam? Bueno. O Yugo. Koichi Yugo. Interpretado por la agrupación Girlfriend. Y estamos regresando que persona se cae. Justice. Hora de dolor de cine. Hora de hablar de cine. Hora del dolor del cine. Hoy, como obviamente Spyro no vio Ghost in the Shell, Posiblemente no la vea nunca, así que va a quedar así como una anécdota de algo que no vi. ¿Ibas a ver la película de Death Note? Sí. Live action choto de Death Note producido por Netflix. Sí, porque no tenía, nada para ver esta semana. Riquísima de Scarlett Johansson. Sí, pero no se la ve porque la taparon toda con un traje de mierda en CGI re feo. Entonces, como que para ver la cabeza de Scarlett Johansson, prefiero otra película donde salga un cuerpo de verdad. Sí, no esa atrocidad que hicieron. Pero bueno. Sin embargo, iba a ser una película donde hay un drogadicto que se hace pasar por Light. Y hay un negro que se hace pasar por L. ¿Viste? Qué bien. Porque, polémico. Qué bien, polémico. Por eso no estás al día con Coito Uso. Seguramente no estás ni al día con San Nopi. No estoy tan atrasado con... No estás al día. No estoy al día con casi nada. Está re mal. Todo en tu vida está mal, Coiro. Todo está mal en tu vida. Con 4 de las 60 series estoy al día. Vas a dejar que Jisoo... ¿Qué iba a decir? Llegue a tu corazón y obre a... Como intermediario. Jisoo ya está en mi corazón. Va, en esta cosa que... Podés decir que... Bueno, entonces deja que palpita dentro de mi corazón. Que Sofovich obre. No. Que es un nuevo Pokémon, el Sofovich obre. Sí. Es la evolución del Sofovichuro. Cuando un pájaro... Cuando por fin suba, luego alcanza el nivel, evoluciona y vuela. Y se llama Sofovich. No. Aprende a volar. No, está re super. Deja sus patines chotos. Y la rampa que tiene cosas para deslizarse y empieza a volar de verdad. Que ella misma cree, o sea, que vuela de una manera la que vos nunca vas a poder entenderlo. Está muy lejos de tu entendimiento. Está muy lejos del entendimiento tuyo. Bueno, ¿qué le vas a hacer? Yo trato de explicarte las cosas, pero vos no querés. Entonces listo, ya está. Vamos a hablar de cine. Capaz que esta me la entendés, porque tiene un argumento re pedorro, pero sobre todo divertida. Tenemos un mensaje de Melania que dice: ¿qué onda, mis rosarinos creyentes de la religión de Sofovich? No, él. ¿Será que Spyro se mandará? Yo soy camotista. Unboxing. ¿Se dejará oír por fin un temita de tango de Sinfogía? No. Lo más seguro es que no. Saludos. Bueno, a ver. ¿Qué vamos a hablar esta semana en esta sección de películas sacadas totalmente del orto? Porque iba a ver Baby Driver y me la sacaron de cartelera, váyanse todos a la concha. Bah, capaz que no era tan buena como decían y me ahorraron plata, pero no importa. Vamos a ver de una película de este año, muy tapada, que casi nadie vio. Pero ahora la está viendo más gente porque terminó tanto en Netflix como en todas las redes que comparten películas. Así como que bueno, ahora está en todos lados. Esta película se llama Savage Dog. Ni siquiera le voy a decir perro salvaje porque no. Es un subtítulo pedorro que no se llegó a usar nunca. Savage Dog, una película, calculo que estadounidense, pero la verdad que no tengo ni idea quién la produce. Es una de estas películas con un argumento sacado de una libretita que seguramente se armó mientras estaban tomando dos fecas, dos directores. Totalmente así al voleo. Escribieron 4 páginas y dijeron: y bueno, ¿cómo podemos vender esta mentira? Y metele violencia. Listo, ya está. Y con eso la película se armó sola. Esta película transcurre en lo que vendría siendo 1959. Ubicada en lo profundo de Indochina. Súper específico. De Indochina. Tenemos que, después de los acontecimientos de cierta pequeña guerra donde muchos países se hicieron concha uno con el otro, mucha de la gente que quedó involucrada en esta peleita, vamos a decir buenos y malos, porque tenemos que llamarlo de alguna manera, mucha gente hizo muchas cosas en la guerra, muchas cosas totalmente contra cualquier código de código moral existente, Y para toda esa gente que en este momento está siendo cazada por cazarrecompensas, por buscadores de venganza, por organismos militares armados con los alambres de lo que quedaron de otros organismos, o directamente por su propio país, enmarcados como traidores o terribles hijos de puta que merecen morir, todo ese hermoso cúmulo de gente, como pasó directamente acá, o sea, los que no se fueron para Argentina, terminaron yéndose para Indochina. ¿Por qué se fueron para allá? Y porque era un país completamente desordenado, con una frontera increíblemente fácil de pasar, lleno de una jungla difícil de sortear, y donde realmente vos si te metías ahí y hacías dos mangos haciendo cualquier cosa, con un mínimo de estudio que era 10 veces lo que podían llegar a tener los habitantes de ese país, la rompía fácil. Porque no se manejaban el choripán, por eso. Bueno, no sabía lo que era el choripán, y bueno, si vos sabías lo que era hacer un choripán en Indochina, te llenaba de plata. Y listo, y te cagabas en todo. El choripán y la manada. Y que te vayan a buscar. ¿Querés buscar? Bueno, estoy en Indochina, venime a buscar a la concha de tu madre. Esa es más o menos la historia de todos los personajes que están acá. Y uno de los tantos personajes que están acá, más que nada nuestro protagonista, un flaco llamado Martin Tillman, interpretado por, esta es muy buena, interpretado por Scott Adkins. Ah, bien. No es tan barata la película, porque tiene Scott Adkins el protagonista. Martin Tillman es... En un primer momento nos dicen que es coso, nos dicen que es un tipo peleador, posiblemente un boxeador o alguien zarpado. Pero alguien zarpado de su tipo no es precisamente alguien que podría llegar a estar acá en este momento. Uh-huh. Lo que realmente es Martin Tillman es un agente de... creo que era del Servicio Secreto Europeo, que había participado en la IRA y que había estado en un montón de operaciones y de operaciones especiales y grupos armados. Sí, imagínate cosa, imagínate Solid Snake en un momento de mucho encule. Bueno, eso es Martin Tillman. El loco en este momento terminó acá, no sé si por una misión o por qué bosta, o lo mandaron ahí y justo lo apresaron, anda a saber. La joda es que en este momento el loco está encerrado en una cárcel. Ya, cuando estás encerrado en una cárcel de Indochina en el 59 te puede pasar cualquier cosa. Que te violen 4 veces al día, mínimo lo que te puede pasar. En este caso, el tipo la está sacando más barata, quizás. En esta cárcel, cárcel dirigida por lo que vendría siendo el comandante Steiner. El comandante Steiner, quien en su momento era comandante militar de la SS. Un capo de la vida, un amigo del pueblo. El tipo se refugió acá después de que terminó todo, porque obviamente toda Alemania lo está buscando para cortarle la cabeza. Y se puso al mando de lo que vendría siendo todo este pequeño pueblo de Indochina, que está compuesto de un bar, la cárcel, la estación de policía, vamos a decirle el estadio, entre muchas comillas, y nada más, porque es un pueblo chiquitito. Pero tiene más o menos, ponele que 500 personas que están ahí, que viven como pueden, bajo el mando de este pedazo de forro. Junto a este tipo tenemos a un loco que se llama... Marilo. Que es un... ¿qué era este tipo? Era... No me puedo acordar si era un agente de Europa del Este, pero este es un traficante. ¿Qué vas a decir? ¿Qué cosa? Un Kingsman, pero bueno. No, este es un traficante de la garcha. Creo que este vendía no sé si era mercenario, vendía armas a la Unión Europea. No sé, en un momento de la película lo dicen, pero lo dicen re por lo bajo. También con él tenemos un loco que se llama Boom. Boom. Que es como... También, era mercenario en Indochina. Y... Estaba en Indochina. Sí, por eso digo. Era mercenario hasta que en un momento tomó el control de lo que vendría siendo el... se convirtió como en el jefe de policía de ahí. Sí. Porque lo metió Steiner. Pero este como era un pedazo de conchudo. Y también otro de los locos es este tipo. Tiene un nombre complicado porque es Foxys. ¿Dónde está? No me acuerdo si era... No, Harrison no era. ¿Quién era este pedazo de forro? No. La película no tiene muchos personajes. Ay, no me puedo acordar cómo era este tipo. Vanessa, a ver... Amarillo. Rastigan. Sí, Amarillo, el que yo digo que es español. Sí. ¿Qué Amarillo? Se llama Marilo. El apellido del tipo. Creo que era este, creo que era Rustica. Que era ese. Un agente de. Creo que un Black Ops de Francia que en un momento se voló la chapa y empezó a matar gente, lo idiota, y es un pedazo de hijo de puta. Es el tipo que tiene el discursito de te voy a matar por mí. Por mis huevos y porque puedo y me la rebanco. Se la banca y es francés. Sí. Qué raro. Sí. Por lo general esa gente es jodida. Saludos a Alexis. Saludos, Darío. Pregunta de Calan, están hablando de Savage Dog. De Savage Dog. El tema con. La película arranca con cosas. Arranca con Tillman encerrado en esta cárcel. Como para hacer algo. Realmente no es que lo vayan a matar o nada. Lo están usando para peleas de boxeo ilegales dentro de... ilegales, entre comillas, porque está todo controlado por Steiner. Es como una especie de ring de apuestas que hace el tipo con todos los presos. Y es todo de darse. Y lo que pasa con Tillman es que es muy bueno el conchudo. O sea, es muy buen boxeador y se la banca muchísimo. Y vos lo ves haciendo unas tomas súper zarpadas. Él, vamos a decir... No es una película que tenga grandes actuaciones. Es una película bastante paja en lo que a actuaciones se refiere. Mucho no se calientan, no demuestran casi nada. Y musicalmente la película no existe. O sea, es una cagada lo que es a nivel música. Y a nivel gráfica tampoco está muy buena. Zafa muy muy por lo bajo. La película, el único punto fuerte realmente bueno que tiene es el tema de las peleas. Y acá, Atkins, tenemos que... Acá loco brilla, acá te das cuenta de que... El tipo, si hubiera querido actuar, hubiera actuado. Pero más que nada se dedicó a dar los bife. Y es una película totalmente demostrativa de vamos a cagarnos a trompada. Y es en eso lo que se dedica. Y la película es... Vamos a salsearnos. Sí, y la película es totalmente cruda en este sentido. O sea, le chupa un huevo todo... Y te das cuenta que de vez en cuando, sea película o no, se les escapó un par de manos y un par de patadas. Porque hay cosas que no puedes recibir bien. tengas el cuerpo que vos tengas, hay tomas y boludeces que hacen que no están grabadas o coreografiadas bien. Y te das cuenta que se pegaron en serio. Y te dan ganas después... Esta película te vas al boliche y te cagas atropado con cualquier. Sí. Buscas pelea. No, la boludez esta es cosa. Es directamente el tipo tratando de zafarla en esta boludez. Mientras que tenés a un agente de lo que vendría siendo. Creo que era el servicio de seguridad europeo que está buscando a Tillman porque el tipo tiene un precio sobre su cabeza. Y como en algún momento se mandó una cagada importante y ahora como que Europa lo está buscando. Sabe dónde está, pero no le puede meter mano porque está Steiner en el medio. No porque Steiner tenga la ley de su lado, sino porque se arma en todo el pueblito y la idea es que derramar la menor cantidad de sangre posible. En el medio de toda esta boludez y para tratar de zafar un poco la situación, Steiner termina dándole la libertad a Tellman. Porque, bueno, eso capaz que nos saque al pelotudo de la gente este de encima. Lo que hace Tellman cuando está libre es, bueno, mira a su alrededor, mira a la izquierda, mira a la derecha y dice, bueno, ¿y ahora dónde voy? Porque no me puedo volver, mucho que de acá no puedo salir, no tengo un pasaporte como para irme a la mierda y hacerme pasar por otra persona. Y si me mando a un mínimo de tierra civilizada, me caen cuatro agentes de cualquiera de los países que me está buscando y me cagan a tiro, o cualquier pelotudo que esté buscando plata me caga a tiro, entonces no da que me vaya. La única que puede zafarla es yéndose a lo que vendría siendo la casa de esta mina. ¿Dónde está? Ay, no me puedo acordar cómo bosta se llama esta mina. La casa de Isabel. Que Isabel es una chinita interpretada por Yuyu Chan. Yuyu Chan, que está buena, chica. Es una loca que es como muy poco representativo de China. Sí, bueno. Pero es una mina que Viste China más China. Sí, hay China más China. Bueno, la joven que está loca visita todos los días la o por lo menos una vez a la semana la prisión esta. Porque hay toda una historia de ella con Steiner que no. O sea, sí vine al caso, pero no lo voy a comentar. Pero termina agarrándole onda a lo que vendría haciendo Tellman. Para darle una mano. Para darle una mano y para hacerlo más interracial todavía, Tellman termina laburando en lo que vendría siendo el bar del padre de Isabel, que es un tipo que se llama Valentine. Que es un negro. Digo, es un soldado estadounidense que quedó rezagado ahí y por temas de la vida y de la guerra se quedó ahí y puso un bar. Y tuvo una hija. Es el padre de Isabel, pero hay cosas en el medio. Buah. El tipo está en pareja con una china. Pero va por otro lado la cosa esta. Bueno, la joda con Valentine es que es como... Mira, esta es parte de lo malo de la película. O sea, el tipo es muy buena gente, dirige el bar, ayuda al que puede, le pone mucha pila. Es como, vendría siendo como la figura paternal de la película, si vos lo querés. Banca mucho a la hija, le cae bien Tellman desde entrada, le ofrece un laburo y en algún momento le dice, mira, si vos querés tenerlo con la piba, tenelo, no pasa nada, porque te conozco, sos buen tipo. Te conozco hace 2 meses, pero acá está mi hija, te la entrego porque creo que sos buen tipo. Porque es un entregador de mierda. Vos sos un entregador de mierda, vamos, ponele. Pero a su vez... O capaz no es su hija realmente. Pero a su vez, Valentine lo que es el narrador de la película. Sí. Y es como... O sea, el tipo tiene voz de narrador. Es una de estas voces... Tiene voz de negro. Sí, por eso. Tiene voz de negro narrador. Es una de estas voces que vos... Como Barry White, tiene la voz profunda ahí. Por eso, sí. Es uno de estos tipos que vos decís... Cuando yo me muera, quiero que vos cuentes mi historia. Sí. Porque seguramente, aunque sea una pelotudez, la vas a contar re bien. O el tipo le mete onda a la historia... Pero la manera en la que te lo va contando la película es una pelotudez, o sea, te desenfoca totalmente a la película. Te dice, tenés diálogo como, bueno, en este momento Tellman vio lo que estaba haciendo y se dio cuenta de que podía superarlo. Porque vos te das cuenta que es una boludez lo que te está diciendo y desentona. Pero bueno, ya está, o sea, la película tampoco es para explotarte la cabeza, te vas a reír un toque. Es como, ¿te acordás el narrador en... Mira, es como el narrador. 500 días de Summer. ¿Te acuerdas el narrador que? Sí, pero 500 días de Summer lo lleva mejor. Yo estoy pensando más en el narrador de Hayate no Gotoku. Ah, pues. que te, aparte de narrar la película, un poco te la boludea. Bueno, una cosa así. Ay, el tipo te cuenta así, boludo. Y vos ves la vida de Tellman, cómo está laburando en el bar, que lo tiene para raja gente. Hasta que en un momento. Obviamente se termina yendo toda la mierda. Ahí empiezan a ver muerte por acá, por allá. Y a Tellman le da lo que en un momento Valentine le dice que... Porque en un momento el loco se saca mucho en sacando unos locos del bar. Y le dice, yo vi algo en vos, vi la furia. Y me parece que tenés que soltarla porque ya fue. Como en un momento te tenés que sacar. Y en el medio de la película pasa una cosa donde el tipo... se convierte directamente en una máquina de matar gente. Y es la última, poner los últimos media hora de la película. La película dura una hora y media, pero poner la última media hora de la película es donde vemos la transformación de Tailman, que más o menos era un tipo dentro de todo lo que concibe ser un soldado, estar en ese lugar de mierda y haberla pasado mal, dentro de todo era un tipo dentro de todo centrado, a una fuerza de la naturaleza, porque el loco es como la venganza, o sea, es como el hombre que camina y suda venganza y hace todo lo que Rambo quiso hacer en su vida, o sea, mata como un conchudo, se va a la mierda y cuando se le acaban las balas y las granadas te agarra a todo el mundo trompadas y te lo desarma trompada. Y se y no tiene reparo en ya en un momento ya se va de tema, pues el loco agarra. Vos imaginate que su primer momento, así como para de spoilerles media, una cosa súper chiquita, como el loco para iniciar su venganza, había dos tipos que estaban así en la puerta del bar este, donde el loco después va a entrar. Sí, a los patos. Sí, sí, donde después el tipo este va a entrar a buscar al que está adentro. Sí. A uno agarra y directamente después de molerlo soberanamente a trompada, mal, agarra una itaca que tenía tirado por ahí, le mete cuatro itacazos y después que el loco está tirado en el piso le vuela la cabeza con un itacazo. Es súper gráfico todo lo que te estoy diciendo. O sea, le vuela directamente la cabeza a uno de un itacazo a medio centímetro de la cabeza. Oh, no podés disparar. Si no quedás hábil como hábil tirador. Bueno, y deja, o sea, deja la itaca ahí porque de onda ya se le habían acabado las balas y caza un machete que tenía. Y después que al loco que había amachetado en un primer momento, le empieza a dar machete hasta que le corta la cabeza. Se casa, o sea, se mete el machete en el costado y entra con la cabeza cortada al bar y pone la cabeza ahí arriba, arriba de la mesa, y todos se lo quedan mirando como qué onda, y el tipo está totalmente bañado en sangre y vos te das cuenta que acá se pudre todo. Y ahí tenés la voz del negro narrador que te dice, y ahí es cuando te das cuenta que un tipo, al tipo al que tenés que tenerle miedo, el tipo que está rejugado. Y se va toda la mierda. Lo que sí después de eso es un baño de sangre, de bala, estructuras que vuelan en pedazos, gente partida al medio. No. Es una catarata de sangre durante toda la película. Es un cago de risa. No es para nada una película que tenga una trama sostenible, pero te cagás de la risa. Es re para verla con gente y cagarte de risa un montón de pelotudeces. Como mínimo la pasas bien. Es super gore. Pero como mínimo la pasas bien y te cagás de la risa. Como película no vale dos mangos, pero bueno. Es lo que hay. Tampoco, como te dije, no tienen un guión para sostenerla. Si quieren un pirómetro a esto, es dejarla un rato más en el horno. Porque no tengo de dónde sostenerla. O sea, el único punto que se sostiene es el gore. Es el gore y ver a gente pelear y darse cuenta que más o menos le están peleando bastante bien. Pero al margen de eso, la película vale dos mangos. Pero es divertida. Si tienen una hora y media al pedo. Divertida si sos sádico. Por eso, sí, yo soy re sádico. Si tienen una hora y media al pedo, mírensela. No la van a pasar mal. Pero no esperen Shakespeare en ningún momento. Bien. Así que dejar un rato más en el horno. Sí, sí. Bueno. Savage Dog. Pairo, puedes ir comentando los comentarios. Puedes ir leyendo los comentarios en nuestro canal de YouTube, al menos hasta que prepare el próximo tema. Bueno, a ver qué tenemos. Por cierto, estaba pedido por Sergio Dazo. Ah, bueno, mira, tenemos un temito y todo. Según Melanio, dice que ahora es cuando Pairo hará la tan esperada reseña de Emoji de Movie. No voy a reseñar. Voy a decir por qué no voy a reseñar Emoji de Movie. Emoji de Movie es una película que ya de su título me parece una porongada. O sea, no le voy a tirar plata a esto de ninguna manera posible. Y si quieren una reseña de Mushi Movie, esto va a ser muy barato. Salió, la fueron a ver los chicos de Rayos Catódicos esta semana. Sí. Hicieron un spoiler prácticamente de toda la película minuto a minuto, que es una garcha, o sea, esperada garcha, se la fumaron por todos nosotros, así que vayan y agradécanselo a ellos. Y si quieren saber de qué se trata la película, vayan y escuchen. Pero yo no voy a hablar de esa mierda. También tenemos un nuevo agente, Darío Alexis. Sí, eso lo leí. Y acá tenemos otra vez Melanio que dice que comenta que dice: no han visto ninguna película de la saga Undisputed. No, hasta donde me acuerdo, no. Undisputed, no me suena. Undisputed, no. Creo que no. No, a ver, tendría, no. A lo mejor lo conozco con otro nombre, pero. No, yo directamente yo no creo. Debería buscarla. Y que dice: podemos decir que. Que le ponen la misma onda al narrador que en el arco de Sae en Amagami SS. Más o menos va por ese lado. Más o menos. No es tan a lo boludeo porque el tipo trata de llevarte más o menos una trama seria. Vos te da gracia por el contexto. Pero no, en realidad no te boludea tanto el narrador. Pero. No, en Disputed no vi. No vi nada. Pensé que lo viste, pero no. Mira, el tema con este narrador es que Steve Atkins será un buen actor y sabrá pelear y todo lo que quiera. En esta película solamente le pidieron que peleara, no le pidieron que actuara. Y como la película tiene tan poca trama, el narrador se hace como una figura necesaria en un montón de momentos donde vos no sabes realmente qué está haciendo el personaje o dónde carajo está parado. Sí. Para mí que el guionista en esto directamente agarró y dijo, se levantó con mucha ira y quiso agarrar y escribió una escena, una escena salseable. Sí, entonces lo escribió y dijo, bueno, tengo esta super escena salseable con todo este gore. Y todo este sadismo puso en este momento y que, pero necesito darle una trama porque si no te lamento como película. En este momento va a haber gente que va a pelear y acá también, y acá también, y acá también, y acá va a explotar todo. Pero necesito algo, una historia que una a estos puntos, porque si no tiene sentido. Y bueno, en ningún momento de esa historia el loco escribió diálogos. Entonces te encontrás con parte donde Tillman está metiéndose a la estación de policía. Y vos que está todo el mundo esperándolo para cagarlo a tiro. Y el loco, obviamente la escena es él. Con machete. Sí, pero vos ves que es él metiéndose por atrás de la estación de policía. Porque no tiene. Porque dale, boludo, tenés 50 metros llevados en la puerta. O sea, metete por atrás. Y vos, sí, el loco hace lo que tiene que hacer y se mete por atrás. Porque el loco también es operativo militar, no es pelotudo. Sí. Pero no hay una explicación de lo que está haciendo en la misma trama. Sí. Porque vos lo único que ves es al loco metiéndose por un agujero. No sabés realmente ni dónde está ni qué carajo está haciendo. Entonces ahí es cuando el narrador tiene que decir, y bueno, acá es donde Tillman, no que fuera gran estratega, vio que se la venía oscura metiéndose por la puerta adelante y se metió por atrás. Sí. Y el narrador te dice eso. Pero es necesario porque no sabés lo que está haciendo Tillman, ¿no? Y acá donde tendría que haber habido un trabajo de dirección de, mirá, el tipo se metió por acá, pasó esto, no sé qué. No. Fue más barato agarrar al negro y que diga dos frases y listo, y lo solucionamos. Total, lo que importa acá es que se caen a trompada, no importa todo lo demás. Vale. Vamos con un tema entonces. Hey, vamos con un tema. ¡Suscríbete al canal! って走るの煙に巻いた思いは振り向いてしまうたびに寂しいそんな心のビートをつなぎ出す悲しい悲しい悲しい悲しい嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい voy a recalcar, tiene buen open. Tiene buen open, ¿no? Tiene buen open. Tiene buen open, mira cómo está el open, está zarpado. Y sean todos bienvenidos a Toque Persona se cae. Justice. Sección de videojuegos. Flash, sí, flash, podríamos flash, decir. Flash. Y esta por suerte no hace un puto unboxing. No, esta es una sección de videojuegos. Flash, flash, flash, flash. A ver, ¿qué les puedo contar? Vamos a contar sobre dos cosas. La que no les llegué a contar a la semana pasada y la que les voy a contar ahora. Punto número uno, la que no llegué a contar la semana pasada es que estuve jugando al For Honor, uh-huh. Juego que la semana pasada estuvo gratis por el fin de semana y que en esta semana lo van a encontrar en la sale de Ubisoft y la sale de no sé qué más. Este juego que prometía ser, ¿cómo te puedo decir? Un MOBA de... ¿cómo lo puedo decir? Como si fuera un MOBA de espadazos entre diferentes facciones. Sí. Más que nada dedicado al combate melee. Que después también le agregaron historia. Y... A ver, se convirtió en una especie de cosa muy chota. Que... A ver, vamos a empezar de cero, porque si no, no me lo van a entender. Este juego, para todos los que no hayan visto ningún video y no tengan idea de qué mierda va, nos cuenta la historia de un mundo. Mundo X, donde tenés tres naciones. Una que ponele de un lado los normandos, del otro lado los japoneses y del otro lado los vikingos. Este mundo medio loco, en un momento es como si la capa tectónica del universo hubiera dicho: acá se joden todos. Y de un momento a otro hubo un terremoto y como que todas las naciones de estas de estos tres poderes se terminaron haciendo concha. Y para tratar de zafarla, bueno, había que rebuscarse los recursos y había que cagarse bien a trompadas entre todos, porque si no, la vida. Esta pelea empezó realmente por eso, pero aparentemente ha seguido cientos de años. Y ya realmente no está muy claro por qué carajo están peleando, pero la onda sigue siendo dándose huasca. Y lo que hay así en común es que aparentemente ha habido varios intentos de que, bueno, dejémonos de joder todo, porque ya de onda, ya nos estamos yendo un toque a la bosta. Pero cada vez que hay dos o tres cerebros que se ponen a pensar que, che, nos estamos yendo al culo, hay algo, hay una fuerza que está incitando a todos a que se sigan dando bosta. En este momento, o sea, ya entrando en lo que es obviamente el malo de la historia, vendría siendo una persona a la cual vamos a conocer como Apollyon, que hasta donde yo entendí es una mina, pero puedo estar equivocado porque el audio de esto en español la hace sonar como mina. A todo esto, todo el doblaje del juego en español es una poronga, es muy muy malo. Pero bueno, es una... ponele que sea una mina que está del lado de los normandos. O sea, es una armadura gigante, sí, con una lanza super guaranga, con una espada, con un mandoble con sierras en todo negro, y la loca con un casco que le tapa toda la cabeza, y donde están los ojos hay rejitas, y las rejitas dan a la profunda oscuridad. O sea, podés imaginar que es el mal directamente. El modo historia de esta cosa, vamos a decir, el juego ya arranca para el culo. Vos arrancás el juego y te empieza a contar las mecánicas de cómo va toda la boludez. Te cuenta cómo moverte, casi cómo dar paso a paso, los tres posiciones que va a tener la espada, que en este caso se maneja como una especie de rueda de posiciones, que es una especie de triángulo, sí, que vos controlás con el stick derecho, de más o menos en dónde va a ir tu espada para recibir el contragolpe y por dónde encontrar la abertura. Sí. Y todo eso explicado de la manera Ubisoft super pajera de: mirá, da este contragolpe, listo, lo lograste, apretá X para pasar al siguiente tutorial. Y así estás como por 25 minutos. Recalcando el punto de la... vamos a decir, el máximo... máximo punto del juego, o sea, sí, la mecánica principal es el triángulo de posiciones de tu espada. Como es un triángulo, no reacciona bien a la rueda de tu stick izquierdo. Y con el nivel de... eso no es el juego. Con el nivel de coso, eso es el Sonic Forces. Con el nivel de... ¿cómo te puedo decir? De movimiento que vos tenés dentro del personaje en lo que se refiere a un golpe y a la... y al retrogolpe, o sea, mandar un espadazo y que el espadazo vuelva a estar en posición. Vos, por más que vos pongas la flecha en donde vos la quieras poner, hay un 90% de posibilidad de que vos, cuando muevas esa cosa, no pase nada. O sea que el golpe lo vas a terminar comiendo igual. Sí. Dicho esto, los personajes también son extremadamente lentos. O sea que vos, aunque veas venir el golpe, posiblemente no lo puedas esquivar. Bien. Y el juego se trata mucho, o sea, le da mucha pelota a esto del contragolpe, lo cual hace que, si vos no podés evitar el golpe, el juego se termina convirtiendo en una poronga, porque es la mecánica principal que te quieren imponer y no te sirve. Otra cosa es que, bueno, vos terminás de hacer este tutorial y ya te dicen: bueno, mira, vos te podés ir derecho a las piñas, al modo multiplayer, donde te van a cagar soberanamente a trompada porque todo está recontra leveleado, o podés irte al modo historia. Va, yo tenía dos días para probar el juego, vamos al modo historia. El modo historia... ¿Que no lo compraste o no? Te lo dieron gratis por ese fin de semana para que lo probaras. ¿En dónde? ¿En Play? En Play. Pero full. Sí. Onda la Free Weekend de Steam. Sí. Bueno, una cosa así. Bueno, la jode. Vos arrancás el modo historia. El modo historia aparentemente está dividido en tres capítulos principales, que vendría siendo los normandos, los vikingos y los japoneses. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Aparentemente 7 o 8 subcapítulos por cada una de estas cosas. Uh-huh. Y seguramente un cuarto capítulo donde va a ser todos contra Apollyon, porque está recantado. Pero bueno, arrancás con el capítulo de los normandos. Encarnás, en estos capítulos vas a ir cambiando de diferentes personajes, que vendría siendo el guerrero normal, lo que ellos le dicen el pacificador, que es un guerrero de velocidad con dos espadas, el tanque, que es por lo general el guerrero de lanza, y no me acuerdo, y capaz que tiene otro guerrero más, pero todo eso van a ir leveleando. Lo que vos arrancás con el guerrero normal, estás en un castillo haciendo el aguante contra algo que se llama la hermandad de Piedra Negra. Uh-huh. Que es como un grupo de soldados muy grande, que la tienen re grande, y vos estás ahí haciéndole el aguante en una fortaleza, y vos te das cuenta que al lord al que vos estás sirviendo es un cagón de mierda y es un pelotudo y la cagó, pero vos estás al servicio de ese lord, entonces la tenés que comer. Cuando te empiezan a atacar la fortaleza, obviamente se cae todo a pedazos, empiezan a volar a cabeza todo el mundo, se viene la hermana, los soldados de Piedra Negra entran a romper todo, y vos estás ahí haciendo tu trabajo, haciendo lo que podés. Obviamente la inteligencia artificial de este juego es súper patética. Es del tipo de inteligencia artificial donde vos vas a ser el que va a matar a todo el mundo, nadie te va a ayudar en ningún momento, y todos los que están de tu lado, lo más que van a hacer es ir y mirarte cómo estás peleando. Uh-huh. Y vos te vas a tener que ocupar de todo. Nadie va a hacer nada por cuidarte. Eso funciona de los dos lados. Porque del otro lado también, cuando te vienen a atacar 4 o 5 soldados que no son soldados importantes, se mueren de un golpe. Independientemente de dónde le pegues. No se van a cubrir, no te van a esquivar. Vos vas a venir corriendo, espadita, sí, y van a caer. Y te van a decir, ganaste 10 puntos. Y cuando tengas que pelear contra uno más o menos en serio, vas a tener a ese y a todos los soldados que están alrededor pegándote al costado. No te van a sacar casi nada, pero capaz que te interrumpen el movimiento, así que seguramente vas a comer un golpe. Y vas a tener que estar viendo por dónde metes el golpe, porque como ya te dije, la mecánica de defensa en este juego no sirve para una bosta. Entonces, lo más recomendable que puedes hacer es ir y cagar la trompada, independientemente de dónde te están pegando, mandarte de frente, hacerlo concha, y después fíjate. Hasta que te enfrentes a un jefe, esa mecánica es la única que vas a usar. Termina la pelea esta, a todo esto. En el primer episodio te van a volver a mandar todo el tutorial de nuevo. O sea, todo el tutorial que vos acabas de hacer, que te tomó 20 minutos hacer, lo vas a tener que hacer otra vez en el castillo. Bueno. De la misma manera. Y vas a ser inmortal porque estás en modo tutorial. O sea, vos vas a venir corriendo y vas a... Bueno, te va a decir... Bueno, te para la acción constantemente y te dicen... Acá para caminar apretá hacia adelante. Concha de tu madre. Para pegar un golpe apretá R2. Sí, ya sé, lo hice en hace 3 minutos. Para matar a este tipo, mirá, usá este esquive. La concha de tu madre, hace 20 minutos que me lo estás enseñando. ¡Para un cachito! Termina la boludez esta. Obviamente el general que estaba a tu cargo, el loco, el lord del castillo ese, se enfrenta con lo que vendría siendo el general de Piedra Negra, que le dice, mirá, ya te rompí la pared, tengo 70 soldados dentro de tu castillo, tengo 3 catapultas cargadas, listas para volarte a la mierda, y estamos acá adelante y estamos charlando. Todos estos soldados que están a tu cargo, no se tiene por qué morir, porque vos sos un pelotudo. O sea, vamos a hacer la corta. Vamos a hacer un juicio por combate. Vos peleás conmigo. Si vos me ganás, te vas. Y si no me ganás, o te morí o te llevamos preso. Pero vamos a dejar romper la bola a toda esta gente. Y el loco te dice, bueno, vamos en juicio por combate, pero yo no te voy a pelear. Yo voy a elegir a uno de mi gente para que pelee por mí. Y el otro lo mira como, me cago en vos, sos un cabrón de mierda. Bueno, vamos a agarrar a este random que tenemos acá, que pelee contra, obviamente contra vos. Vos le ganas y te dicen, mirá, un soldado random no le puede ganar un piedra negra. O sea que en este momento te convierto en soldado de la Orden de Piedra Negra. Vos te venís conmigo. Este puto se va, pero el castillo está todo roto, así que la próxima invasión vikinga lo van a acabar matando a todos. Funciona así, listo, chao, ¿no? Te vas a la mierda. Y terminás sirviendo bajo el mando de esta loca de Apollyon, que a los 3 segundos vos te das cuenta que es el mal, porque la primera vez que la ve empieza a matar como 70 soldados enemigos, y en un toque le clavan una lanza que le va de un lado al otro del cuerpo, y la loca sigue caminando, y en un momento determinado de pelea se lo saca ella sola y lo tira y sangra 2 gotas por el buraco. Entonces ahí es como que te tenés que dar cuenta que la loca es el mal. Y bueno, y todo el, más o menos los principios del juego empieza así. No es, aparentemente no es largo lo que vendría siendo el modo historia, pero es muy aburrido. Es increíblemente aburrido. Las mecánicas, como dije, son chotas. La historia es súper efímera. No pasa nada. Y es un juego que daba mucho en un primer momento, por lo menos los primeros trailers que se mostraron, pero ahora, en este momento, no te lo pago $10, pero ni en pedo te lo pago $10. Y te lo están queriendo encajar todavía a precio lista, 40. Pero ni $10 te pago esto. Esto es como el Evolve de 2K. Que lo jodieron tanto con ese juego que lo terminaron siendo free to play. ¿Estás seguro que se llama Sonic Mania? Porque en ninguna parte de la que cuando busco Sonic Mania aparece así, algo como lo que me describiste. ¿Qué cosa? El juego. ¿De qué me estás hablando? ¿El juego? ¿Se llamaba o no se llamaba? No, ahora estaba hablando de coso, ahora estaba hablando del For Honor. Ah, no, hijo de puta. No sé de qué mierda estaba pensando vos que estaba hablando. Bueno, ahora pedido de Alche, sí vamos a hablar de Sonic Mania, que esto sí es una experiencia copada. A ver, Sonic Mania salió para todas las consolas, excepto para Steam. A Steam lo recagaron, va a salir dentro de, creo que mes y medio, una cosa así. ¿Cuál es la onda con Sonic Mania? Sonic Mania es prácticamente lo que esperamos todos los fans durante años, que saliera un juego de Sonic que vos dijeras, sí, boludo, este es el juego de Sonic que quería jugar, y que está copado, y que está bueno en todo sentido, y que se rejuega y está lleno de amor, y aguante la vida, y aguante Sonic, y aguante todo. Uh-huh. Es un plataformero que no es una remake, no es una remaster, es directamente un juego entero que hicieron. Vos lo vas a ver en... Que tiene el estilo viejo de Sonic. Que está, o sea, sí. Es como... La mejor manera de describir Sonic Mania es Sonic 1, 2, 3 y Sonic & Knuckles. Todo lo bueno y todas las mecánicas buenas que tenían esos tres juegos. Sí. Puestas en un solo juego que combina todo eso y mucho más. En un entorno hecho por gente que se puso la camiseta con este juego de una manera tremenda, que le tiene un respeto increíble a la saga, que hizo todo bien de entrada y que vos lo jugás y es una cosa maravillosa. Es un plataformero hecho y derecho de Sonic, como tiene que ser, una experiencia de la putísima madre. Igual había, me acuerdo que había una versión, no me acuerdo si era posterior al 2012 de Sonic. Vos estabas hablando de Sonic 4. Puede ser que... No, pero que tenía los dos modos. El modo así en tercera persona... No, vos estás hablando del Sonic Generation. Sí, y que tenía el modo en estilo viejo. Sí, vos estás hablando del Sonic Generation y del Sonic Colors. Lo que tiene el Sonic Generation y el Colors es que está bien, tienen los dos modos. El Sonic Generation es un muy buen juego. Yo lo tengo categorizado como muy buen juego. Las escenas de... La joda con el Generation es que las escenas de... del Sonic clásico están mucho mejores que las escenas de hechas con el Sonic 3D. Sí. Se la banca muchísimo más. La final del Generations no es buena. O sea, en la final del Sonic Generations vos te enfrentás con Silver y posta que no es una buena final y la historia no está copada. Y el Sonic Generation también lo que tenía es todo el tema de la selección de niveles que te exigían estas pelotudeces onda, ¿cómo te lo puedo decir? Onda como cuando vos estás jugando a estos juegos que te piden completar este nivel con un cierto nivel de estrellas y las estrellas se van sumando y eso te habilita otro nivel. Sí. Bueno, de ese tipo de boludeces que no terminaron de copar. Que en el Sonic Colors lo arreglaron a eso. No tenés tanto esa mecánica, pero igual te sigue jodiendo. Uh-huh. El Sonic Mania es un juego directamente plataformero que está compuesto de 12 niveles, de los cuales 4 niveles son completamente nuevos. Uh-huh. Y los otros 8 niveles son recreaciones de los viejos juegos de los viejos niveles de Sonic, pero con bastantes diferencias. Esto se basa en que, al igual que en los primeros juegos, al igual que en el Sonic 2, vos tenías la selección de personajes. Sí. O sea, vos arrancás con pudiendo elegir para jugar con Sonic, con Tails, con Knuckles o con Sonic y Tails. Directamente heredado de lo que es el Sonic 3. Sí, sí. Tenés... Yo personalmente prefiero el diseño de Sonic 3 antes que sí, de Sonic 2. Esto está súper respetado eso. Pero este más parece Sonic 2. Tiene cosas, pero no es el diseño de Sonic 2, es el diseño de Sonic 3. Tiene todo el tema de las burbujas. Todo heredado de Sonic 3. Sonic 3 está bien. Había un elemento de. Sí, sí. Se veía más. Tiene varios luminosos Sonic en eso. Tiene varios enemigos nuevos. Los niveles son muchísimo más grandes que lo que eran en el Sonic 2 original. Muchísimo más grandes. Aparte, tienen muchísima verticalidad porque meten todo lo que es la mecánica de poder usar a Tails y de poder usar a Knuckles. No podés cambiar el personaje todo el tiempo. O sea, es lo que vos elijas en un primer momento y con eso dale. Sí, como el viejo modo. Sí, el viejo modo. Tiene mucha... ¿cómo te puedo describir? Tiene muchos secretos por pantalla. Tiene las escenas bonus del Sonic 3. Esta escena de recorrer el mapa marcando bolitas azules. Sí. Bueno, eso está. Sí, sería básicamente eso como un... Tendría save point. Sí. No sé, las escenas bonus. Tiene eso, tiene una escena bonus nueva, que es como si fuera una carrera, que ellos le dicen el UFO Catcher. Sí. También tenés otras escenas bonus de las cuales no puedo hablar, porque es como alto spoiler. Y tiene... más que nada, ¿para qué sirven? Para, ¿viste? A veces te... No, es que el juego... Las escenas te servían para juntar las esmeraldas caos. Esmeraldas, sí. Bueno, históricamente eso? Hablando, en lo que es el juego, te cuenta sobre que un grupo de robots... De robots obviamente... No tanto de Dr. Eggman, de... Va por ahí, pero no tan así. Se terminaron afanando lo que vendría siendo la Esmeralda Maestra. Que siempre se roban la Esmeralda. Sí, a veces se roban una, pero esta vuelta se roban la Esmeralda Maestra. Y bueno. Y es directamente la historia de ir por niveles, ir plataformeando y tratando de zafarla. Es un juego que es bastante jodido. Sí. O sea, no es el juego condescendiente que están acostumbrados la gente. Acá te la van a poner y te la van a vivir poniendo. Es un juego de Sonic como tiene que ser. Si acá corres rápido, sabés para dónde está corriendo, porque te la van a poner. Lo que sí tiene. Tiene una mecánica de donde en un primer momento, si vos perdés, vos cuando arrancás de nuevo el juego, vos arrancás desde el stage donde perdiste. No arrancás de entrada desde el principio. Igual hay un modo, la primera vez que vos perdés, que te tiran Game Over, se te habilita lo que vendría siendo el Time Attack, el modo carrera. Mm-hmm. O sea, este que vos tenías para jugar en multijugador con otra persona para terminar rápido el nivel. Y un modo para jugar sin save point. O sea, que es el modo de si vos perdés, ya está, volvés al principio. Los jefes finales están muy buenos. O sea, esos sí están hechos todos de una. Están todos muy buenos. Las pantallas hay mecánicas que metieron dentro de las pantallas que vos las empezás a ver. La primera pantalla, Green Hill Zone, dentro de todo es como una recreación con varias cosas cambiadas de lugar y hecha más grande, ¿no? No es tan diferente al margen de su jefe final. Pero ya directamente cuando ya arrancás en el segundo nivel, que es Chemical Zone, vas empezando viendo un montón de cosas que le agregaron al juego, un montón de desarrollo de plataformas, de mecánicas nuevas que le metieron. Y cuando vos llegás al jefe de Chemical Zone, sí. Yo no aplaudí porque me mataban. Pero da para parar todo y ponerte a aplaudir, porque lo que te hacen, lo que es el jefe de Chemical Zone, es increíble. Es lo mejor que le pasó al game en años, y no en décadas, te digo. Es impresionante que hayan hecho eso. Después vienen un par de niveles más, todo lo que vendría siendo lo que viene después en la tercera fase. Que ya no sé si puedo hablar de la tercera fase, porque es una de las fases nuevas. Pero es muy bueno. La música es muy buena. Es muy buena todo el tiempo. Y creo que la única, pero la única queja que le puedo hacer al juego por el hub. Mira, peca de perfecto, ¿no? No llegué al final. Todavía estoy recién en la cuarta fase. No he llegado al final porque me cagan matando todo el tiempo. Es jodido, en serio. Pero no sé lo que va a pasar cuando termine esto, pero hasta ahora la única cosa que le han encontrado, mirá, yo no se la he encontrado, pero que se le han encontrado gente que lo ha visto al juego, es que en la versión de Switch, cuando la máquina está doqueada, sí, hay un retraso en la reacción del control. Un retraso de un milisegundo. Que en otro juego no significaría nada, pero en Sonic significa que la comes re duro. Sí. Pero solamente cuando la consola está doqueada. Esta pelotudez se arregla con un parche de 1K. O sea que seguramente ya deben estar trabajando en esto, y capaz que para la semana que viene este error ya no existe. Pero hasta no ahora es lo... No, eso ya depende de la versión que te llegue. Porque tiene, obviamente ya produjeron una cierta cantidad de... Si lo bajaste digital, va. Si es modo digital, bajarlo nuevo, no. O sea, si lo tenés que bajar, no va a pasar nada. Pero si lo compraste... Y si lo compraste, se baja y se parchea, ¿no? Si lo vas a comprar físico, ahí sí podría ser que te toque una versión chota todavía. Si se le llega a solucionar ahí, al toque. No, esto se va a solucionar al toque, esto no tiene ninguna clase de problema. Tenés que sacar, pero para solucionarte todos tenés que sacar, el stock de todos los que lo tienen. Y pero es un parche general. No sé, pero no es como que vos, sí, te compraste el físico y ya está. A lo mejor lo puedes tener, pero si es digital, lo vas a tener al instante, porque... No les cuesta nada subir. No les cuesta nada. Aparte, por eso te digo, esto solamente está en la versión doqueada de Switch. O sea, si vos lo usás en la versión portátil, me dijeron que el error no está. Sí, pero está bueno jugarlo en un televisor grande. Obviamente, porque esto está ascoso, o sea, está a 60 FPS y está y se puede ver en 4K para los que tengan Pro. Pero 4K con los gráficos. Es re guarango ver 4K con esto. De Sega, sí, como... sí, es re guarango. Pero se puede hacer, ese es el tema, que se puede hacer. Sí, pero es real pedo. Y aparte notás el diseño de píxel que le pusieron a esto, que es buenísimo. Pero te digo, yo que lo estoy jugando en Play 4, el error ese no lo noto para nada. Para mí no existe el error ese. Es solamente para eso. Y como te digo, es algo que lo solucionan en 2 segundos, ¿no? Y posiblemente ya no exista el error ese. Al margen de eso no puedo decir nada más, porque te digo, el juego me encanta. El juego me encanta, es buenísimo, es súper arengador, es súper rápido como tiene que ser. Y tiene la dificultad correcta donde prestá la atención o la comés. Este no es el juego Millennium que te va a perdonar nada, que te va a dar 99 vidas para que vos la pases bien. No, acá jugalo bien o la vas a comer. Qué alegría que puedo hablar de este juego. Después no sé lo que va a pasar cuando dentro de un par de meses salga el Sonic Force, que ya es el punto de cosas. Pero ya vas a poder diseñar a tu personaje. Va a poder diseñar el personaje de Sonic, que va a estar copado. Y lo que quería decir respecto a este juego, no sé cómo lo van a manejar, pero en un sueño fumeta mío, este juego puede ser tranquilamente manejado como se maneja el Shovel Knight. Que así de a capítulos, de que puedan tirar diferentes personajes, agregándole diferentes mecánicas. Aunque me lo cobren, no me importa, te lo pago. Pero no hay diseño de los viejos de cosas, de otros personajes de... Por eso. Tan viejos de... Pueden usar tranquilamente los que estaban en el... acuérdate que en el Sonic, en los Sonic Advance, podía jugar con coso, con todo lo que vendría siendo el Team Rose y el Team Dark. O sea, con Shadow, con coso, con directamente con Cream, con Rose, con Shadow, con ahí no me sale el nombre de la puta que lo parió. Ay, con la murciélago que ahora no me sale el nombre, la con... Sí, con Rogue, con Krista, que es la gata de fuego. Que no me acuerdo es la conejo esta, la que tiene a la hija. ¿Con Crema? Con Crema. O sea, y cada uno se movía diferente y cada uno tenía su pelotudez. O sea, esa mecánica sí existe. Hay que ver si la usan o no la usan. Por ahora el juego es buenísimo, es lo que hay y aguante todo. Y está teniendo unas ventas excelentes y una crítica muy buena. Así que lo que vaya a salir de acá adelante no sé. Pero como experiencia de lo que hace, lo que quieren mostrarte, como para tratar de devolverlo a Sonic a lo que es un éxito casi te digo inesperado por los desarrolladores. De acá lo que sea en adelante, no sé. Espero un próximo Sonic Mania 2 con niveles nuevos. Con capaz que con mecánicas nuevas. Pero por ahora estoy re contento de lo que está pasando. Bueno. Otro de nuevo de regreso a lo básico. Porque sí. O sea, jodieron creo tanto. Que te vendieron. Sí, o sea, jodieron tanto con Sonic. Lo han tratado de tanta manera de adaptar la mecánica vieja a un entorno 3D y siempre le ha, o sea, Sonic siempre le ha funcionado el plataformismo y dale para adelante en el estilo viejo. Y les ha costado mucho adaptar el estilo nuevo a eso. Bueno, ahora volvieron a lo que es el estilo viejo y a todo el mundo le está gustando, así que bueno, bien por ello. Ojalá. Bien por ello, aguante todo, ¿no? está re bien, ¿no? Porque todos queríamos saber cómo mierda terminaba este de Groku. Sí. Porque nunca dijeron no, cómo mierda. No, llegar ese terminaba. Quiebre donde a Groku lo apagan. Bueno, y bueno. Es bueno. Vamos entonces con un tema. Vamos con el tema. En la sección. Ah, cierto, lo que habían escuchado antes era el opening de Koito Uso. Sí. Que había pedido justamente Sergio Baza. El cual se titula Kanashi Ureshi. Así que bueno, vamos con otro tema. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué persona se cae? Justice. Dos cosas que voy a nombrar, que me olvidé de nombrar en la sección de videojuegos. La primera, como dije, había pasado la Gamescom. Sí. Entre los, vamos a decir, los juegos que se anunció para la Gamescom, hay un par de cosas interesantes. Tampoco voy a no voy a andar, pues solamente vi un poco de esto. Sí. Pero hay uno que me llamó la atención, que con él está bastante simpático, creo que es uno de los más comentados, que se llama algo como, suena como mutante, mutelón, no me acuerdo, suena como mutante, pero es como mut algo. Es sobre un una especie de ¿cómo lo puedo describir? Imagínate algo como, voy a tirar una guarangada, pero imagínate algo como el Witcher. Sí. O sea, una especie de RPG, pero en tiempo real, caminando, con espadazos, con monturas y con un montón de cosas. ¿Qué es? En un mundo aparentemente furry. El protagonista es un mapache con un parche en el ojo y una espada gigante. uh-huh. Y todos estaban diciendo que es como el es como el hermano malo de Rocket Raccoon. Sí. Pero es re parecido a eso. Y sí, es posta re parecido, pero el juego aparente estar muy bien. Uh-huh. Hay un juego que está re tapado, que va a salir para Play más o menos en lo que es a principio de enero, que se llama Elex. Mírenlo, es como el que digo yo, pero con personas. Pero es eso, o sea, es como el que estoy diciendo ahora, pero con personas. Bueno. Traten de interpretar lo que quiero decir. El otro se ve infinitamente mejor. El del mapache se ve buenísimo. Este no sé qué onda. Y también presentaron más videos del Ni no Kuni 2, que tengo que jugar el Ni no Kuni 1 y la concha de la lora. Encima lo tengo, que es lo peor. Bueno, acá. Y otra cosa de lo que estaba diciendo Melanio acá. Sí. Comentarios, sí. Que sea a propósito del opening de Coito Uso, Mentiras sin amor, como la conocieron en España. Mentiras sin amor. Ya no es necesaria una respuesta no gay a lo sucedido en el episodio 3. El capítulo de esta semana yo lo resolvió. ¿En serio? Bueno, yo vi el capítulo de esta semana y no me pareció. Capaz que no es el de esta semana, es el de esta semana. No me acuerdo. Por eso yo no. Estoy al día con Coito Uso. Sí, pero no me acuerdo qué días lo estrenan. No, eso, capaz que vos no viste el... No, lo estrenan el lunes. Ah. Lo estrenan el lunes. Oh. Y otra boludo que estaba preguntando, el coso es... Si había terminado el Horizon Zero Dawn. Sí, lo terminé. La pasé re bien. Me parece que lo había hablado sí, acá. Sí, le habías comentado. Sí, sí. En un momento... O capaz que te lo comenté a vos. Le habías comentado, me acuerdo. Mm. O sea, sí, algunas cosas que tienen que ver con el final, con ciertos ítems que te habías conseguido. Sí, que yo había dicho que si no encontrabas esas cosas o no habías resuelto esos temas antes de la final, la ibas a comer horrible. Sí, lo terminé, la pasé re bien, aguante ese juego, está todo buenísimo ese juego. El DLC todavía no me lo compré, pero no me lo compré porque no... O sea, no tiene sentido pagar la preorden del DLC. El DLC sale en diciembre. Sí. Y por ser plus, en lugar de costar $20, te cuesta 15, una cosa así. Pero es el descuento de plus. Y realmente no tiene ninguna validez que lo compre ahora. Que lo que me quería comprar el Sonic Mania y dentro de un par de días que me quiero comprar el Mario & Rabbids. No tiene caso comprármelo ahora. Me lo voy a comprar 2 semanas antes de que salga y va a ser lo mismo. Bueno, pero pero me lo recompro, pues, re vale la pena. Aguante este juego, aguante el Horizon. ¿Hablemos de anime? Hablemos de anime, de un anime. Obviamente no vamos a dar estreno porque ya... No, ya terminó, pero está dentro y de... Y la semana que viene ya empieza... No, la semana que ya tenemos otra semana en agosto, vamos. Qué largo, qué mes largo, la concha de la lora. No, está bien. Todo lo que tiene que tener. No sé, yo lo sentí larguísimo. Bueno. Es el mejor mes del año. No, porque en junio que se estrenó nada. En junio tenés diversión. En junio lo único que se estrenó una vez fue ni siquiera un estreno, fue un preestreno de Sailor Moon Crystal, a todo lo que fue una verga. Fue como nada. El mejor mes de este año es julio. Pues se estrenó la película Nano. Ya está, listo, te lo cerré con eso. ¿Qué vamos a hablar en esta sección de anime de esta semana? Vamos a ver. Pero no la viste, ya te dije, fue el director de Prince of Tennis. Pero ya no la viste. No importa. ¿Viste cómo la fe sobrepasa todo entendimiento? Cree en Jisoo, cree en Sofovich. Estás muy lejos de todo vos. ¿Por qué no crees en Jisoo, por favor? No, Jisoo. Primero que no es Jisoo, es Jisoo, arrancando por ahí. Pero vos decís Jisoo, pues. Yo porque tenemos una relación súper importante, pero con vos no. Con vos decirle el nombre y decirle el apellido. Pero vamos a hablar de esto. A ver, esta semana, para seguir la tradición de mezclar temas. Y vamos a ver y overlearear la vida de la gente. Vamos a hablar un poco de programación, un poco del pasado, un poco de robótica y un poco de narices clásicas. Esta semana vamos a hablar sobre Atom The Beginning, una serie que a grandes rasgos podríamos decir que tiene un poco de todo, que usa sus elementos en justa medida y que a medida de que pasa el tiempo se vuelve cada vez menos ciencia ficción. Pero antes de contarles de qué va esta innovación de la ciencia, les voy a pasar los datos técnicos, que van más o menos de que Atom the Beginning es una serie de TV de 12 episodios estrenada el pasado 15 de abril y que... Y que para fortuna de los que tengan la mala costumbre de fundirse el cerebelo, o sea, agarrando toda la serie y quemándosela completa en un fin de semana, les voy a decir que la serie ya está completa, o sea que pasen a reventarse la cabeza como quieren. Yo no lo recomiendo para nada, pero los que lo quieran hacer, que lo hagan. Pero bueno, ¿de qué carajo va esta cosa? Para darle contexto, voy a decir que nos encontramos en el futuro. Un futuro relativamente tranqui, pero ciertamente avanzadito. O sea, con esto me refiero a que, o sea, sí, tenemos muchísimas cosas zarpadas y muy guarangas, pero todavía estamos a muchísimo del viaje a la luna en media hora. O sea, y del androide pasocom sexual. Estamos re lejos de eso todavía. Pero hay muchísimas cosas muy copadas. ¿Pero está cerca del caracol volador léjico? No, eso pasó en una dimensión paralela. Igual aguante el caracol loco léjico. Está cerca del robot compartido Kimochi. No, tan cerca no. Estamos ahí, pero tan cerca no. Para dar contexto al momento de la vida en... Está cerca de los patinadores que agarran, generan sus propias autopistas y patinan sobre ellas en lugar de volar. No, eso todavía es un poco más en el futuro. Para dar contexto a este momento de la vida, tenemos que... La tecnología ha avanzado bastante desde nuestro momento actual. Y qué cosas como las computadoras, las comunicaciones... Las calculadoras. Y otras áreas se encuentran realmente en su auge. En este contexto, no era raro de esperar que la actual ciencia robótica también avanzase bastante. Y ahora, cosas como robots que te asisten en seguridad, que hacen de policía de tránsito, o asimismo vehículos controlados por inteligencia artificial, son cosas normales. Mira, es casi... Imagínate un poco más adelante de lo que se ve en la película de Logan. Pues en la película de Logan ya había camiones que se movían solos. Sí. Por eso, imagínate que esto... Ponele uno... 20 años después de la película de Logan, si querés ubicarlo en algún contexto. Porque igual robots de seguridad ya tenemos, como los que suicidan, con los que suicidan en Fuentes. O sea, algo de eso hay. Pero hay que recalcar que estos robots y esta inteligencia artificial, entre muchísimas comillas, todavía es muy rústica y siguen siendo máquinas programadas para hacer una tarea y nada más eso. Y son confiables, pero hasta ahí. Adentrándonos más en lo que vendría siendo la historia detrás de la serie, tenemos que en un momento un grupo de robots y cosas controladas por computadora, pues en un radio dentro de una ciudad, por cosas que no voy a discutir porque... imagínense un error masivo o quizás un ataque terrorista. Lo dejo ahí, lo dejo a su imaginación, porque no, de esto no hay mucha información, no te liberan demasiada información de la serie y lo que pasó. O sea, la aposta es que un grupo de robots en una ciudad se volvieron re locos y empezaron a hacer cualquiera o a explotar esporádicamente. El caso es que este incidente, obviamente, hubo gente que cagó fuego, hubo daños y la bola, pero lo peor pasó después. O sea, todo este tema trajo una sensación bastante oscura sobre los robots y la tecnología en general. Y hay gente que todo este tema no le cabe ni mierda. Pero La serie de la que vamos a hablar hoy pasa 5 años después de este incidente y realmente no toca tanto, o sea, todo el incidente de hace 5 años lo toca muy por lo bajo, pero lo que maneja mucho es la sensación de que eso pasó. O sea, ya hablando directamente de lo de la serie en la que vamos a hablar ahora, ya en un lugar lejano de todo esto nos encontramos en una universidad japonesa de estudios avanzados en ingeniería, un lugar donde se estudia desde matemática teórica, química, ciencia de cohetes y por supuesto robótica. En uno de los tantos laboratorios de la universidad, principalmente el más pobre, olvidado, ninguneado y marginado laboratorio de la universidad, que posiblemente se mantiene dentro de lo que de la currícula de la universidad porque alguien se olvidó que existía. Tenemos el laboratorio 7, que está dirigido por dos mentes científicas de alto calibre, pero que no cuadran juntos ni en pedo, y que gracias a sus diferencias tan marcadas han logrado desarrollar una gran amistad y de paso han logrado un avance en ciencia que cuando se termine de desarrollar va a ser una cosa zarpada. Estas dos mentes vendrían siendo Umataro Tenma y su colega Hiroshi Ochanamizu. Ambas mentes craneales de la vida, voy a decir, jóvenes en ese momento. Jóvenes en ese momento. Con poca nariz en ese momento. Con más o menos, Hiroshi tiene pedazo de napia. Le digo, voy a decir, expertos en lo que vendría siendo programación y desarrollo y robótica en general. O sea, pero claro, rotos a su muy especial manera, porque no pueden estar muy bien. Por un lado tenemos que si bien los dos son, voy a decir, romanticistas del tema de crear robots, lo más cercano a un autómata posible, tienen punto de vista muy diferente de su trabajo en general. Por un lado tenemos a Hiroshi, que es más el programador, el cual cree firmemente en crear una matriz de pensamiento la cual puede acercarse lo más posible a lo humano y quizás en un punto poder ser amigo de lo humano, poder aprender y ser amigo de lo humano. Por el lado de Tenma tenemos que él cree en desarrollar la función más óptima en un cuerpo poderoso y una mente que funcione para controlar todo eso. Una mente reaccionaria, o sea, casi para demostrar al mundo que él puede. O sea, es ese tipo de persona. O sea, es un genio del carajo y cree firmemente que es el capo de la vida y que la tienen que chupar todos. Pero así todo es un genio. No, dice, y la chuparán. Y así se para todo el día: ¡la chuparán todos! Capaz no en ese momento, pero... No, pero es ese tipo de persona. Voy a decir, este par de dementes, así directamente, han hecho lo que pueden, han reunido plata de casi toda forma posible, han juntado partes del tiradero de basura que está junto al laboratorio, que es el mejor lugar para ponerlo, y a base de huevo han creado una serie de prototipos de diferentes aspectos hasta llegar a lo que ellos coinciden que es su mayor y más grande creación hasta el momento, el llamado A106, o directamente 6 para los amigos. 6 es un brillante prototipo de forma humanoide equipado con cámaras de análisis, extremidades calibradas, capaz de cargar varias veces su peso, con una gran agilidad, y entre sus funciones más destacables y obvio autoría de Tenma, tenemos los brazos de Six, que pueden generar golpes de alta velocidad con varias toneladas de peso en impacto. Y, o sea, son más que nada... o sea, sí, son una cosa muy útil, pero originalmente estaban pensados para ser ultra precisos, pero Tenma los alteró para darles otra función aparte. porque podía. pero el principal aspecto de Six es sin duda su sistema de control, una magia del soft que... o sea, es una especie de sistema de aprendizaje y análisis desarrollado por Hiroshi y Tenma, el cual han llamado sistema Verbstein o una cosa así, no me acuerdo exactamente cómo carajo llamaba. Bueno, con este sistema ellos lo cargan, voy a decir, ellos se van a ocupar de cargar constantemente a Six de información, lo llevan de un lado al otro para que... Obviamente no lo conectan a internet, porque si se conecta a internet... se llena de porno al toque. Aparte andás a ver cómo funciona el internet en el futuro. Lo llevan de un lado al otro para que realice diferentes tareas. ¿Cómo decir? Cosas que desarrollen su mente cada vez más. O sea, es casi como crear un bebé. Pero... como el Laboratorio 7 tiene tan mala reputación y nunca llegan a presentar un trabajo como se debe, Six debe desarrollar bastante lento, porque no tienen un financiamiento o tienen un respaldo. O sea, ellos lo llevan por un lado a otro, pero por cosa de ellos. Y obviamente es todo muy secreto, porque no lo pueden presentar, no tienen la patente del prototipo. Pues sí, el motivo de este secretismo es que Tenma es bastante paranoico y como tiene un ego súper alto, o sea, no tolera gente por encima de él, hay mucha gente que está por encima de él, pero principalmente a quien no tolera particularmente vendría siendo a Moriya Tsutsumi, que es... o sea, este tipo es el jefe del Laboratorio 1, el heredero de una empresa que tiene bastante plata y genio reconocido de la facultad. Y que está minusválido. ¿Eh? Y que está minusválido. Y también es minusválido. y bueno, y obviamente el tipo siempre presenta cosas que son increíbles, tiene patentes de todo tipo, de bicho que hacen un montón de boludeces. Es más que nada es la universidad, es casi la representa, él la representa directamente, entonces todo lo tiene hacia arriba, ¿no? Y Tenma le agarra bronca por eso directamente y lo forrea y lo tiene como su enemigo jurado, y el otro ni lo conoce. El otro después es más capo que yo, no puedo después ser. Eso es Tenma. Pero, o sea, Tenma hace de su objetivo principal, en este momento, es bajarlo de su torre. Y el otro no sabe ni quién es. Después se entera de quién es Tenma. En realidad ya lo tenía visto, pero tampoco le da demasiado importante. Pero, voy a decir, lo más interesante de Moriya no es él, sino su hermana. Makoto Tsukunumi es la hermana del gran genio. Y pues sí, es una mina bastante inteligente en sí misma, pero nunca se sabe bien en qué usa su inteligencia. O sea, ella es parte de la universidad y todo eso, y está desarrollando algo en alguna área, pero no nos especifican demasiado. Y es por lejos una de las minas más deseables de todo el campus, y ella lo tiene totalmente asumido. Ella sabe que hay mucha gente que babea y se mata paja como por ella. Como que mina que ve ingeniería. Sí, sabe que si es un 8, allá está, es un 12. Sí, pero ella es un 12. Entonces lo sabe que los recontra tiene a todos. Y lo aprovecha full. Pues sí, con un par de comentarios de su hermano. Sobre que quizás el Laboratorio 7 están haciendo algo copado. Voy a decir... la propia indignación que siente Makoto ante el hecho de que ella va directamente a ver qué están haciendo con todo el aire de a estos dos frikis virgos me los bajo en 3 segundos y hago que me entreguen la plata, el laboratorio, los prototipos y todo lo que tengan, pero en media hora me los saco los dos. Y ella va y se encuentra con estos dos friki del cerebro que están recontra robotizados y no le dan ni 5.5 de pelota. Y encima Tenma, que es un paranoico de mierda, lo primero que le dice: sos un espía, un espía, hija de puta, alejate de mi vida, hija de puta. Entonces ya como que se queda: no, para, acá las cosas no estaban funcionando bien. Vamos a repasar todo. Yo acá soy la buena de la serie. Acá me tienen que dar pelota. Media pila con la vida. ¿Qué le pasa a estos tipos? Entonces directamente como que ahora el objetivo de Makoto se convierte en: che, estoy acá, denme bola. Hola, estoy re buena, denme bola. ¿Tiene el personaje, tiene la característica de un personaje hoyo? No tanto. A veces sí, a veces no. Tiene sus arranques. No es un no es monotemática Makoto. Tiene sus cosas. Realmente es un personaje desarrollado, no es un personaje de harem. Pero volviendo a todo esto, ella va a seguir insistiendo y rompiendo las pelotas hasta que en un momento totalmente random y por cosa de la vida, se va a dar cuenta que ella va a terminar estando ahí más tiempo de lo que ella quiere realmente asumir. Va a estar más interesada en lo que hacen, de lo que ella realmente entiende de por qué carajo está ahí, y hasta en un momento va a terminar ayudándolo a los locos estos en sus proyectos y en las cosas y en el desarrollo de Six, sin realmente darse una idea de por qué carajo está haciendo esto. ¿Verdad? Como que en un momento ella está ahí y bueno, y vamos a meterle huevo y vamos a meterle mucha pila en esto que no sé qué carajo hago acá, pero bueno. Voy a decir, otra importante adición al equipo del Laboratorio 7 va a ser Ran Ochanomizu, que vendría siendo la hermanita de Hiroshi, la cual todavía asiste lo que vendría siendo primaria o secundaria baja. Eso todavía no lo terminé de determinar. Me parece que secundaria baja, pero a veces tira cosas de primaria, no sé. Y tiene un uniforme de marinera, así que yo diría sí, secundaria baja. Igual podría estar empezando recién. Por eso. Es como todavía muy nena. Es muy, muy nena. Pero voy a decir que la loca tiene una personalidad bastante super seca y casi ni habla, pero es fanática mal de la robótica, y cuando ve por primera vez a Six, medio que ella tiene su primer flujudazo. Y después voy a decir, de paso tiene un gato, el cual solamente lo nombro porque el gato de ella es muy parecido a Cibernico Kurochan. Sí. No es nada el gato de ella. Lo vas a ver 2 segundos en la serie. Me hizo acordar mucho a Cibernico Kurochan y lo nombro por eso. En realidad, el Cibernico Kurochan parece mucho a muchos gatos. Sí, pero. Tiene un diseño muy básico. Sí, salvo pero... ¿Por la qué? No me acuerdo la parte de metal que tenía, no me acuerdo si era la pata, era... No, todo, el Cibernético Kurochan es todo, sí, robótico, pero hay una parte más específica que se... No, él es todo robótico, lo que tiene encima es un muñeco de gato que lo abre al medio y se viste con eso para parecer que es un gato de verdad. Pero lo que vos estás refiriendo seguramente es a la garra ametralladora, sí, que tiene. Estaba hablando de Ran. Voy a decir, este pequeño grupo serán los encargados directos e indirectos, quizás, del crecimiento de lo que vendría siendo Six, el cual voy a decir, lo van a hacer desde detective, agente de mudanza, participar en desfiles, preparar fideos y muchas otras cosas más que van a ir cultivando sus capacidades y su forma de pensar. Pero como el mundo no es perfecto, también van a surgir problemas, o sea, van a haber grupos radicales, van a haber accidentes que evitar, situaciones donde el poder de Six se va a hacer más que obvio, lo cual solamente va a lograr subir más el ego de Tenma y dejarlo en sí mismo al borde de ser un sorete de mierda. Y como toda gran barrera, o sea, requiere una prueba para superar, y Tenma y Hiroshi van a terminar relacionándose con un interesante evento competitivo que se está haciendo cada vez más popular. y van a terminar enfrentándose a quien conocemos como la doctora Roro. Y o sea que y a su creación, que es un robot de batalla humanoide, el cual vamos a conocer como Mars, y la rompe zarpado. Mars, la Mars es la papa. O sea, ¿cuál es el destino de la amistad de Hiroshi y Tenma en esta historia? Está por verse. ¿Y hasta dónde va a llegar el desarrollo de Six? No sé, todo eso está todo eso y más respuestas en lo que vendría siendo la serie. La cual, voy a decir que tiene un estilo gráfico heredado obviamente del maestro Tezuka, y con una animación muy muy buena y un gran desarrollo de personajes. O sea, nada menos de esperarse de una serie que viene de la cabeza esta. Pero que más que nada va a ser lo que vendría siendo el desarrollo de la mente de Six durante todo este tiempo, hasta que quizás en un momento todos estos avances puedan llegar al borde de un cambio real en el mundo. Todo esto en manos de una conciencia cuyo único deseo es no sentirse solo. Voy a decir, un gran trabajo. Obviamente, como dije, la idea original es de Tezuka, que alguien agarró los diarios de él y se la puso a hacer porque Tezuka está muerto. Sí. Lamentablemente Tezuka está muerto. Pero bueno, el concepto es tan el capo. Concepto es de él. Sí, sí, pero es tan capo que está muerto, crea cosas, es ¿sí? Buenísimo. Y también tenía sus ilustraciones porno, así que capaz. Sí, por eso un capo. De Tezuka. Bueno, como dije, obviamente esto lo agarró alguien y se lo puso a laburar. Le salió re bien, está súper inspirado, está súper respetado. Como director, esta vuelta lo tenemos a Tetsuo Sato, que es el director de Nadesico, de Ucho Nostelvia, que tuvo su patinada mental cuando se ocupó de Rinne no Lagrange y de Moratsu Pirates. Pero bueno, todos tenemos un traspié en nuestra vida. Moratsu Pirates. Sí, esa cosa horripilante. Y bueno, y en algún momento... Ahí está otra prueba de que le tenía fe y sí, yo tenía fe a Moratsu Pirates, bueno, pero bueno, no se así pudo. Pasó. No se pudo. Después tuviste fe y ahora le tenés fe de nuevo. ¿Viste lo que es tener fe? En algún momento te traiciona, pero cuando sirve está recopado. ¿Cómo bueno, sabes que te traiciona? Bueno, como dije, este director en este momento... terminó de ocuparse de Atom y ahora se está ocupando de la nueva temporada de Yu-Gi-Oh! Que le está quedando media rara. Ya desde vamos. Sí, sí, pero aparente es un tipo que si vos le das un guión zarpado, el tipo te hace una serie zarpada. Si vos le das un guión de mierda, el tipo te hace cualquier cosa. Te la va a tratar de zarpar, pero te la va a hacer cualquier cosa. Hasta ahora todas las series que le han dado un guión posta, el tipo se pone la mochila y te la rebanca. Y a la serie que son cualquiera, el tipo agarra y te la hace y se va a su casa y duerme. ¿Cómo lo hace a propósito? Puede ser. Diciendo, esto es una mierda. A la mierda. A la mierda. Total me pagan, así. Bueno, para hablar un poco de la seiyu tenemos que... tenemos que Tenma. Lo van a tener como Tomoya en Clannad. O Alto en Macro Frontier, o el capo de Nozaki en Gekkan Shoujo. Se le renota, se sí. Le renota. Como Hiroshi lo tenemos a Apolo en Sousen no Aquarian, Saku Mataro en Makami Wayoi, o Sayuni en Kado. No se le nota ni en pedo nada de lo que acabo de decir. Es un tipo que tiene muy buena voz y la trabaja bastante. Six, por su lado, era un personaje re de fondo en un montón de series, hasta que ahora es el prota de Tenshi no Trippi. Bueno. O sea, pagó derecho de piso, hizo Atom, le gustó a la gente y ahora es el protagonista de Tenshi no Trippi. Le rindió. Igual tiene pocos, sí, tiene esos dos trabajos nomás. Sí, tiene sí, Atom y calculo que con Atom ya eso le dio. Sí, eso le dio. Y para los que tengan una idea, tenés una idea leve, no, por lo menos. Vos eras un robot y estabas antes con una Loli, capaz te cope la idea. Sí, capaz que te cope la idea de ser el proto de una serie Loli. O sea, y para hablar de los demás, tenemos que Makoto, la van a tener como Celestia, en Re:Zero. Y Ran, Sochako Urabiti, en Boku no Hero Academia. Pero casi ni habla. O sea, sin más que compartir de esto, solamente me queda recomendarla, porque si me paso más de acá, ya caigo en spoiler de estúpidos. Para todo lo que leyeron un poco de información de esta serie, no es ningún secreto, te lo tiran en el título. Esto es los inicios de Astro Boy. Sí. Muy, muy el inicio. Pero más que nada, el sistema Berustein vendría siendo el desarrollo del sistema Kokoro. Pero es muy, muy el inicio. Está re verde, pero va por ahí. Kokoro. Sí, acá, lo que acá tradujeron como el sistema Kokoro. Qué pelotudo que la gente. El sistema Kokoro le decían, qué boluda que la gente. Bueno. Vamos, entonces. O sea, no, Astro Boy no es un robot normal, tiene cocorro. No, pelotudo de mierda. Prendió volada, tarado. ¿Qué quería decir? Era una época muy vieja, ¿eh? Se vino goma. Se notaba. Bueno, escucharon al principio. Era el ending. Hikari no Hajimari. Sí, sí. Y ahora lo vamos a dejar con el opening. Que es. Que es Kidoku Funo. Bueno, vamos a escuchar que entonces el opening de Atom de Beginning, cual se titula Kudoku no Funo. Kudoku Funo. Mándalo, Android. Sí, amor, señor. We'll be right back. Regreso, ¿qué persona se cae? Justice. Imaginen, bueno, que si esto fuera un juego de pelea, esto sería persona se cae. Injustice. Yo diría que estamos en la sección de sacado del culo. Sí. Vamos a empezar con algunos. Nos tenemos un comentario en iVox, entre otras cosas. A ver, tira. Dice: pregunta rápida. Yeah. Para arruinar el monopolio del momento del año. Yeah. Su temporada pasada de Gao Gao fue por la serie de Kanoyo Gafla. No. Lejísimo. De hecho, es más, no olvidamos que tiraban eso en el final. El problema es que Spyro le pone Gao Gao, pero en verdad es Gao Gao con U. Pero Spyro, el hijo de puta, le cambia la maldita O, le mete U por la A, por la O. Entonces, Gao Gao es la expresión que usan ellos. En Kanoyo Gafla. Sí. Pero si vos vas a Yurikuma Arashi, dice Gao Gao, como dicen los osos, como dicen los osos, y no como dicen los leones. Pero enterado de Spyro, le cambió el título a todos y cada uno de los programas que yo nombraba bien. Así que si hay un malentendido, es culpa de Pyro. Pero todos somos felices. Y se lo dije varias veces y estaba escrito en Hiragana. Y yo digo: mirá, esto lo saqué así y se escribe así, puto de mierda. Pero y la seguía cambiando. Pero todos somos felices. No, lo voy a cambiar, ya vas a ver. Lo voy a cambiar y te voy a cagar, pero te voy a cagar bien cagado. Gao, gao. Decía que yo me gasto en buscar un título para la nueva temporada. Que no sea repetitivo, que tenga que ver algo con algo de ese año, capaz con algo de este mismo año en el que estamos. Que sea de algo ocupado, ¿no? Dale, pero vos sabés que mi objetivo es destruir, entonces. Sí, ya digo tus collages todas las semanas. En fin. Ay, también veo cómo agarrás y bastardeas todos los logos que te pasan. Le pones a esa vaca que es discípula de. Respetame a Shizuko, ¿qué te pasa? Como siempre, atacás a lo incorrecto. Como siempre. Como siempre. Te equivocás. La discípula de Sofovich. Te equivocás y te vivís equivocando. Ve, después vos a la gente que le equivoca, a la gente que se equivoca tanto como arte vos. Y sí, me tengo que. De un lado me tengo que digitar. No, nunca te llega la cyber con tetas a la gente que se equivoca tanto. Pero sí, bueno, no es lo que tiene que pasar. Ya estás condenado, bien condenado, creo. Pero bueno. No es debido a que no llegó a Flag. Si tenés que ver Yurikuma Arashi, ahí vas a tener la posta de la octava temporada. Ahí vas a entender, y si no entendés, vas a comprender. Vas a entender la posta de nuestra octava temporada. Bueno. Al fin me quedó claro cuando reseñaron eso del programa pasado. No. Y quisiera preguntar, ¿por qué no la dropearon? Yo la vi entera, Alchi me parece que la dropeó. No, yo la vi entera. Ah, no, de hecho, yo la seguí al día. Me pasa de hecho Canario Gaflán, los últimos 4 capítulos, 5 capítulos la había dejado. Es cuando se va toda la mierda. La había dejado colgadísima. Que ahí es cuando se termina de ir toda la concha. Pero como que la dije, o sea, en un momento yo la vi porque parecía más serie de comedia. Sí. En un momento te empieza a meter la trama esa chota y dices, bueno, algo resolverá. Y después le da y no, más, arruina. Y después sigue metiendo más trama de esa mierda y a la comedia se va medio para el orto. Y después ya estaba 3 capítulos y dije, la voy a terminar. ¿Y por qué no la dropeamos? Porque no está bueno dropear serie, o sea, te la tenés que bancar. No, para mí, si la tenés que dropear, la tenés que dropear en el primero. Y ya está. Yo trato de no dropear nada, yo trato de bancármela. El problema es que vos dejás muchas series ahí, después pasan como 2 años. Y bueno, pero las termino de ver, es preferible sí, eso que dropearla. Pero la agarraste justo los últimos 4 capítulos que te faltaban 2 años después. Sí, bueno. Pero no te agarraste una goma. Y bueno, pero es preferible que dropearla. Al fin me quedé. Porque no la dropeamos, han salido animes mucho menos horribles que esa cosa y que han dicho al aire que no continuaron. Entonces, ¿por qué está así? Atentamente, Lucina. Yo no hace demasiado. Saludos, Lucina. Gracias. Saludos, por Lucina. Los comentarios. Sí, gracias, posta. Yo no hace mucho que estoy empezando a dropear series, pero de verdad que las estoy dropeando. Estoy agarrando y diciendo, bueno, miro 2 capítulos y no lo miro nunca más nada. A ver, o empezar a borrar series, pero por lo general yo no lo hago. ¿Es de 2014 o 2013? No me acuerdo ya. Creo que 2014. Pero yo por lo general no dropeo series. No me gusta dropearla, pero bueno. Ahora lo hago por ahora tema de tiempo, pero ahora no. Sí, ahora yo por lo general por no, eso. No lo quiero hacer. Ya también lo que pasa es que yo también antes, voy a tirar así. Antes miraba más series que ya habían terminado. Entonces por ahí si la serie era chota, la miraba completa, pero ya estaba completa. En esta es como que de a poco vas viendo la serie. Cuando ves la serie día a día, o sea, la seguís al día, por ahí el primer capítulo te gusta y después la seguís viendo continuamente. O por ahí la serie como te va más o menos, pero le das otra oportunidad porque a lo mejor te sacó un momento de risa. Pero cuando ya, después de un tiempo, ya cuando te comes a series de mierda, así día a día, en mi opinión, ya en un momento, ya el primer capítulo te cae mal y lo mandás a la mierda. A menos a mí me pasó eso, y como ahora no tengo tanto tiempo, antes cuando iba a la facultad, digo, bueno, regresaba a mi casa al mediodía y después tenía 8 horas más, 9 horas más para ver anime y hacer otras cosas. Y no me molestaba tanto, pero ahora que tengo mucho menos tiempo, sí, sí. Es que digo, y encima después de haberme comido series como justamente como Canario Gaflag, ya cuando miro el primer capítulo y me termina pero hinchando las pelotas, pero me termina bien hinchando la pelota el primer capítulo, lo dropeo sin dudarlo. Se volvió nazi, es lo que hay. Yo todavía soy medio permisivo. Vos seguís trabajando mi media jornada, pero... a ver. Pero el arte, boludo, el arte. Sí, que profanás el mío. El arte, boludo. Bueno. Entonces, bueno, gracias a Lucina por el comentario. Y si no, te recomendamos que mire Yurikuma Arashi. Sí, que es infinitamente mejor. ¿Sí? Que esa está serie... en otro nivel, está en otra dimensión de la cosa buena. De hecho, una de las cosas cuando me acuerdo que le había comentado a Pyro cuando habíamos elegido el título, yo cuando le propuse el título y al final como dentro de todo estaba bien y no había otra propuesta. Pero yo digo, le comentaba lo del tema de Gao y no la del, y la del, la diferencia con el Gao, con la U. Y le dije justamente lo de Canario Gaflag y no me quiso hacer caso. Pero suena mejor así. No suena mejor así. Suena casi igual. Pero no es lo mismo. Es lo mismo. No es lo mismo. Y esa es la diferencia, porque si dejas la U, la gente la va a buscar y no va a caer por Canario Gaflag. Suena cosa, suena. Vos lo escribí y parece. Parece piropo de camionero, así como que vos pasando. ¡Gaú! ¡Gaú! Pero ese ruido que hacen los osos, puto de mierda, ¿no? Que hacen los leones. Bueno. No, el ruido que hacen los osos es miel. No sé. Bueno. Con hostos de almuerzo. A ver, bueno, ahora sí, vamos con el momento del año, supongo. A ver, tira. A ver, a ver. ¿Qué onda? Ah, pará, antes. Creo que tenía. No, está bien. Dice que teníamos otra cosa. El pueblo quiere prestarnos acá y panzo. No, para mí es muy básico. Es demasiado básico. Es muy barato, ¿no? No creo que pueda ser un concepto que podamos sostener por 52 programas. Capaz que en un especial sí, pero. Es muy básico. Es muy barato. Yo por lo general no trabajo con cosas tan baratas. Para mí también el hecho de subtítulo viene con una rememoración de una serie que te gustó. De algo que vale la pena. Entonces, por ahí. Guayoy, Majo, venían con más cosas de un sentimiento, de una palabra que de una serie que sí te gustaba, que te copaba. Entonces para ahí, bueno, continuamos con esa línea. Es muy conceptual. Es muy conceptual. Es muy a lo que vamos, y no es tan así la joda. Sí. Por eso es difícil elegir un subtítulo para las temporadas cada año. Ustedes no lo entienden, pero nos rompemos bastante la cabeza con esa boluda. Por eso también para mí no comenzamos la temporada hasta que no tengamos título. Un saludo a la gente de Super Nuevo Partido. Y bueno, y ahora llegó el momento. Mega Drive Nueva Partida. Mega Drive. Con Mega Nueva Partida. Ahora llegó el momento. ¡Revélate, corta trompa! ¡Ataca con un momento, Melanio! Bueno, ¿qué onda, maestros? ¿Cómo nos ha tratado nuestro Señor Jesucristo esta semana? A mí no me trata hace muchísimo. ¿Te invitaron a otro pijama party, Alche? Sin resultados sexuales. Pijama party. ¿Será como que...? Como lo de... ¿Cómo se llama? Ay, no me sale el nombre. Como los de Ginalogy. La fiesta de pijama de Ginalogy. ¿Todo bien? ¿Será que hoy por fin el padre hablará de una buena película? Estuvo buena, no es muy recomendable, pero yo me divertí. El internet explotó con el nuevo diseño, con el diseño de la nueva Saber. Que es por lejos la más feliz porque es la que tiene tetas. Le nota en la cara. Es como, sí, re feliz, tengo tetas, sí. Mira nada más esos magumbos, papá. Sí. Vos estás, no sé en qué momento hizo aparición la mona, pero vaya aquí. Que el internet está plagado de fanarts y doujin a cagar del new custom. Para mí eso es un especial fantasma, eso es magumbo. Ahora vas a pasar mi temita de Sinfonía Aralche, o estás esperando que te haga un pete la Shimakase del evento de la vez pasada. Capaz. Qué bueno, serviría. Pero igual así lo pensaría. Ahí está, vamos a armar un Patreon para el pete de Shimakase. Si nos ponemos todos juntos y lo pagamos, a poquito, un dólar cada uno, y se va juntando, ¿viste? Como dice, si nos organizamos. Que quede en el acta que yo no dije nada, que Pyro. La última cosa que va a la cárcel es Pyro, porque él propuso la idea, él organiza las cosas. Yo no digo nada. Si es legal, si todo es legal y la platita está pagada, entonces no hay cárcel. No puedes caer más bajo. ¿Qué no? Dice, vamos maestro, deja de hacerte el duro y pasame el conchudo tema. Diciéndome que me hago el duro que, y que pase el conchudo tema, menos me van a dar ganas de pasarlo. ¿Vieron el eclipse? Es que Alche le da el bondage, por eso. Entre más le pegaba, más sonríe. Para mala suerte nuestra, aquí no se vio una chota del evento este. No te perdés nada. Yo vi el otro, el del año pasado, o de este año, no me acuerdo cuál de todos los putos, supuestamente, eclipses de sol, que obviamente nunca tenés que ver directo porque te va a cegar. Lo vi directo y vino más que Pyro todavía. Viste, ahora ve las cosas de manera equivocada, ahora tiene un concepto cerrado de un montón de cosas, pero bueno, ese es el efecto. Sí. De chico no seas más inteligente que Alche y no miren directamente porque van a terminar hablando pelotudeces. Uy, sí, vamos a creer que un patinador de autopista mágico está volando. Estos son los efectos del eclipse, quiero que todos lo vean. Esa va a ser la tesis del fin de año de varias ciencias médicas. No sé, decíselo, la gente dice boludeces. Los guionistas de Ilia, no me lo digas a mí. La gente dice boludeces. Decíselo a los guionistas de Ilia. Encima lee cosas que te no son. Te muteo, listo. Es así, pero bueno, vamos. Como dice para mala suerte. Para eso. Para mala suerte nuestra, aquí no se vio una chota del evento este, pero calculo que Pyro y su afición por tomarle foto a cualquier cosa habrá hecho lo suyo con este acontecimiento post-apocalíptico solar. No, estaba durmiendo. Mi afición estaba más en ese punto enfocado a dormir. Bueno, en una dormida de 12, de 18 horas podés ver los eclipses que vos quieras, Pyro. Por este lado del planeta Tierra, la cosa está de mal en peor, por lo que como pocas veces me tocó trabajar como negro en circo africano, y con ello lo poco que me quedó de cerebro lo invertí en ver cierta movie perrada llamada Alien Abduction. Bueno, como se darán una idea, trata de marcianitos violadores secuestrando a gente 24/7 en cierta zona montañesca. Calculo que no se trataba de enano de circo, pero bueno. Allá por la tierra de papá Trump. Bien. Todo grabado en primera persona a modo de falso documental. Bien. Que si me gustó la película, vamos a decir que sí, pero tampoco es lo suficientemente interesante como para recomendarla. Podría decir que cae perfecto para verle un rato libre que tengas el pedo, ya que dura apenas una hora. Ah, es una cagada, pero bueno. La película como tal es no creo que soporte más. Es absolutamente predecible y con una dirección poco elaborada. Que sí, hace, sí, es una cagada, entonces. Que hacen de esta un cúmulo de clichés que te ves venir cada segundo. El primer acto, a lo que llamaremos el encuentro, es por lejos lo único divertido de la movie, ya que sabe manejar muy bien la tensión de los momentos iniciales. Así pues, comenzamos la cosa con la típica excursión de una familia random que no se le ocurrió otra que irse de vacaciones a la montaña X para pasar su fin de semana. ¿Viste esas buenas ideas que vos tenés cuando sos una familia norteamericana típica? Como acá también, que se van a Mendoza, que se van a la sí. Sierra de Córdoba, porque es la montaña X. O a la Sierra X. Te vas al Uritorco directamente a ver extraterrestres, nunca pensaste que te pueden como llevar. Como Pyro, que se va a Mundo Marino. Estuvo bueno Mundo Marino. Tenía tiro de arco y flecha, estaba ocupado. todo estaría perfectamente. Lo mejor de tu viaje fue el almuerzo tricolor. También. Y demostrarle a una persona que sí tengo puntería. Pero bueno, ese es otro tema. Que fue pura suerte. No. Todo estaría perfecta de no ser que durante la primera noche ven unas luces extrañas en el cielo, acompañadas de curiosos ruidos alrededor, que por un fucking razón, nuestra familia Ingalls decide ignorar. De regreso a casa y porque el jefe de la familia es amante de GPS, en vez de irse por donde vinieron, optan por entregarse a la tecnología y seguir las órdenes de Siri. Sí, viste, de Siri. Siri. En el trayecto de regreso, cuando se dan cuenta de que Siri al parecer se loqueó porque los está llevando por otra ruta distinta de donde vinieron. Ese momento donde vos decís, bueno, ¿cuál es la ruta más rápida entre acá y acá? Esta. No, pero eso me lleva por el medio de la villa. Esta. Pero claro, dejémoslo todo a Siri. Siri. En verdad es I, así debería ser Sai. Bueno. No, Sai sería si fuera como Pai, como con la Y con la que escribo yo. Entonces, pero es con Y. No, pero Siri no es con Y. Acá escribió Siri con Y. Ah, yo sé, es con I latino, pero bueno. Como escribís vos y como crees escribe Milaño, creo que le escribía Milaño. Eso es un duelo de trivia, yo. Pero no importa, dejémoslo en Siri. La última. ¡Ay, challenge to Mortal Kombat! La última, que agarren y corrijan a Pyro es su problema, no el mío. Bueno, ella sabe el camino correcto. Esto no pasaría de pero una... Pero sabes que Alchi no ha aprendido nada. Esto no pasaría de una novela ligera... De una ligera... avería en el sistema de navegación de GPS, de no ser que esto lo conduce hasta el túnel donde extrañamente está acaparada de camionetas hechas mierda, con los asientos afuera, espejos rotos, puertas destrozadas y que una que otra mancha de sangre. Nada raro, ¿verdad? No, estaría re bueno ahí clavar reversa y salir cagando, pero no, vamos a investigar. Como no podría ser de otra, nuestra familia Ingalls se bajan de la camioneta para buscar a los conductores de estos vehículos para pedirles, por favor, señores, pueden sacar sus autos de camino y después limpiar la sangre del piso porque ensucian los autos. Parece joda, pero esa es la razón por la cual optaron por bajarse del cochecito ya en medio del túnel, y luego de ver una que otra sombra extraña, ven a la distancia lo que parece ser una persona. Hola, disculpe, ¿sabe algo de los dueños de las camionetas? Es lo único que atina a preguntar nuestro estúpido jefe de familia, hasta que logra ver que esta personita estaba al otro lado del puente, tenía ciertas peculiaridades poco extrañas, por decirlo de algún modo. Ojos grandes, brazos absurdamente largos, estaba en pelotas, delgado, y cabeza en forma de balón de básquet. Era obviamente Arnold, de Hey Arnold. Nada raro, ¿verdad? Fuck, ya se darán una idea de qué mierda era esta cosa, Pyro Banche, y más por el título de la película. De ahí es más, la movie es una persecución y acoso casi sexual por parte de las entidades. Como dice, amicales. O amigables. Sí, supongo que será amigables sobre nuestra familia. La entidad, boludo, la entidad. Bueno, todo esto hasta un enlace por demás de predecible, y más cuando al inicio de la película vemos una mano extra con dedos largos sosteniendo nuestra cámara. Acuérdense que esto es un falso documental a lo Project Blair Witch. Para lo siguiente seguimos. Para los siguientes segundos hacemos un breve tour turístico por lo que parece ser una nave espacial, donde viene llevando a cabo un par de operaciones agente random, hasta que nuestro amigo del espacio, por alguna razón, expulsa por un casillero nuestra cámara. Por alguna fucking razón logra atravesar toda la estratosfera y termina la mano de alguien con un reproductor DVD abajo, solo rompiéndose la luna de la cámara, la lente. Sí, la lente puede ser. Que alguien me explique si esto es posible. No creo. Sí, yo te lo explico. Esa cámara fue vendida en el mismo lugar donde vendieron la cámara de coso. ¿Cómo se llama la cámara de? Ay, la puta que lo parió, no me sale ver el nombre. A mí tampoco. Sí, esta película que pasaba en Nueva York. Sí, con el bicho gigante. Que tuvo la remake del. Sí. De Cloverfield. Ahí está, la camarita de Cloverfield la vendieron en el mismo lugar y bueno, salió. Son esas cámaras que salen muy buenas, ¿viste? Que resisten el paso de la realidad y la lógica. No sé si Pyro la habrá visto o no esta cosa, calculo que no. Nah. Pero sugeriría que la vean si tienen ganas de echarse algo de clase D paranormalesca, como muchas que se hacen todos los días. No tengo problema en echarme cosas de clase B. El tema es que estén bien hechas, esto es medio choto. Postdata. Tengo una historia jodidísima sobre esta semana de abducciones, pero ya se las contaré en octubre cuando estemos en la semana de la noche de Walpurgis. Bueno. De hecho, la noche de Walpurgis es en mayo, si mal recuerdo. Y ahora que nombré la noche de Walpurgis, ¿sí te acuerdas que todavía no terminé? Porque es en el equinoccio, porque es durante el equinoccio de verano. No me acuerdo si era el de verano o el invierno, no me acuerdo. O de otoño. Porque es el europeo, me parece. De primavera. Sí. Sí, es por esa fe. Entre marzo y abril. Que es cuando empieza el otoño acá, pero ya empieza la primavera. La noche de Waipurgis no es la noche de cosas de bruja de estadounidense. Es mucho mejor. Es mucho mejor. No, que te decía que tengo que terminar el coso de The Witch and the Hundred Night. Que ese juego también está en oferta, si lo quieren comprar lo recomiendo muchísimo. Sí, el 30 de abril y al 1 de mayo. La noche de Waipurgis. Sí, me acuerdo. Bueno, a ver. Sobre las preguntas de hoy, porque no tuve tiempo para armar algo decente sobre mis impresiones de anime de Suka Suka. Yo me voy por lo fácil, que son las clásicas preguntas de mitad de temporada. La gran mayoría, si no es todas, ya están a mitad del camino, por lo que atino a formular. ¿Cuáles decayeron? ¿Cuáles levantaron como la espuma? ¿Ya tienen por fin su opening y ending favorito? Está jodido. Opening favorito, yo diría que el de Koito Uso. Dentro de todo, al menos creo que es de los que más me gusta. A mí me gusta mucho el opening de cosas, el opening de Made in Abyss, pero... Ah, sí, no me he olvidado de Made in Abyss. Made in Abyss. Sí, está competido. Está posta, pero también me gusta... Pará, tendría que escuchar el tema completo. Para terminar de definirlo como... También me gusta, a pesar de que es una boludez, pero me gusta porque está bien llevado el de coso. ¿Cómo se llama? El de... ¿cómo se llama? Ay, no, el del restaurante del otro mundo. Ah, sí. No me acuerdo. O sea, es una boludez. Es una boludez, tanto en letra como en música, pero está, es uno de estos openings que está bien llevado. ¿Ending favorito? Como ending... Creo que no está con ninguno, por ahora. Yo tenía... Bueno, el de Made in Abyss también me gusta mucho. Para el, mí, el de New Game está muy bueno. ¿El ending? Sí, el ending de New Game me gusta mucho. Me gustó más el de la primera temporada. Ah, también me gusta mucho el opening de The Gamers. El opening tanto el opening de The Gamers como el de Sinfugier están muy buenos los dos. Pero el de Gamers me gusta más que el de Sinfugier. ¿Cuáles levantaron como espuma? Yo diría que Gamers. Gamers levantó porque creo que se despegó un poco de su idea original y se fue más a la comedia pura. Me parece que ahí levantó mucho la serie. Además tiene cada vuelta de tuerca. Sí. el capítulo de los tres puntos es buenísimo. Me da gracia que en el último capítulo, o sea, en un momento te hicieron creer que lo que ves en el primer capítulo, ese momento lo habías visto antes. Diciendo, pero claro, se veía más raro. Pero en verdad es lo que pasa en este último capítulo, en el capítulo de esta semana. Igual ya debe haber salido, sale los jueves. Después, bueno, levantó como espuma. Made in Abyss nunca dejó de levantar. Made in Abyss empezó hacia arriba. Made in Abyss yo le digo como que está... No sé, no me puse a investigar si venía de un manga, si venía de una novela, no, si venía de un videojuego. Pero tiene pinta muy, de ser videojuego. Va muy a los palos. Sí. Y como que... Va a tener 24 no. capítulos. Ah, va a tener 24. Me parece que va a tener 24. No sé. Da pinta para serie larga. Pero ya te digo, va muy a los palos. Me da un poco de desconfianza. No sé cómo va a terminar, pero por ahora va muy bien. A Coso, a Fate Apócrifa empezó tranquila. No, va a tener 13. Va a tener 13 capítulos, Made in Abyss. Por eso yo digo, la veo. Bueno, están desarrollando demasiado entonces. O va a tener segunda temporada. Sí, de cabeza. Pero como que va muy a los palos. Y hay cosas por ahí que no. Como que no están explicando tanto. Sí te tiran las revelaciones en el capítulo. Pero como que no sé si entre ese si con dos temporadas le va a alcanzar. No sé. Pero sí le están poniendo mucha gana. Especialmente por lo que te muestran en el opening. Sí. Porque el opening ya en el principio vos no entendés todo, pero ya ves que tendré que aparecer otros personajes. En el ending, te das cuenta que también, no, pero en el opening también. En el opening no, no, Titan. En el opening aparece otro... ¿Vos para...? No, en el opening no, en el ending. No, pero digo, en el opening aparece otro silbato blanco. Ah, sí, bueno, pero... Que yo te lo explican, va, te lo... Le ve la silueta después, pero no te dicen qué. ¿Quién es? Pero ya te digo, ya desde el opening que... Es medio raro, sería medio raro que aparezca después y lo pongan ahora. Además, como yo digo, como tienen esa el cheat ese de, ni siquiera el cheat, pero como que se hacen uso del hack de, sí. Que tiene Regu, sí. Es como que no se esfuerza mucho. Pero calculo que ahora les van a parar un poco. A ver, después New Game, la verdad me está gustando más esta temporada que la primera, porque con otros retros, y además llego, para mí la persona que hizo el creador de New Game sabía mucho de ese entorno, especialmente por ciertos temas de compartías cuando trabajas con alguien que sabe más que vos. Lo del póster lo banco muchísimo, es una forrada gigante, pero lo rebanqué, dije, la concha de tu madre. Tiene que, o sea, sí, bueno, yo estaba viendo el, había visto el de... Pará, no, ojo, no tienes... No, pero digo, vi uno y dije, está muy bueno, está muy, muy bueno, aguante todo, y después vi el otro y listo, dije, ya está. ¿Sabe marcar esos puntos? Por ejemplo, el de ese capítulo justamente te marcaba dos puntos de vista. Sí, pero lo que está bueno y es lo que... Y al final, lo que supuestamente termina reforzando y que deja bien en claro, o sea, no es como... por ejemplo, a veces uno de los recursos que usan los... En los mangas o en los animes, es justamente una mina dice, está re buena, es re bella, y usan el clásico la exposición del personaje. Sí, la opinión de los demás. La opinión de los demás resaltar. Para resaltarlo. Pero acabo lo ve y evidentemente vos te das cuenta de que. Sí. O sea, sí, va. Y eso para mí está muy bien hecho. Y después cómo reaccionarían a una persona. Una forra gigante, pero sí. Está bueno, está ese muy bien eso. A ver. Series que cayeron. Por ahí capaz tendría que mirar. Sí, no, yo estoy muy atrasado con varias series. Realmente las que cayeron no las estaría encontrando ahora. Ponele la. Empezó como una boludez y levanta. Kakeguri, por ejemplo. Kakeguri no, le dejé la pelota. La tengo colgada en el capítulo 3. Yo no me llamo lo suficiente como para seguir viéndola. Yoko eso sí me gustó mucho. Pero sigue tranquilo, o sea, no es una maravilla. Sigue bien. Nights a Magic. Yo la sigo disfrutando. Aoyama no le estoy dando la bola que debería darle. Y aparto tampoco. Aparto la tengo colgadísima. A Joger también. A Joger sigue siendo buenísimo. Yo me sigo cagando de la risa con A Joger. Seduré Children. No sé, esta la está viendo más buena. Sí. ¿No? Yo todavía no llego. Está bien, así. Llegó a un punto donde sí. Hasta este punto muy bueno. Y ahí. Todavía no le doy el punto del excedente, pero está no muy bueno todavía. No vi el segundo capítulo de esa todavía. Natsuzo Trap estaba re bien. No, yo la dejé colgada, creo que capítulo 4. Dive no vi el primero. Dive no vi el segundo. Ballroom tampoco, no vi ni el Ballroom primero. No vi el tercero todavía. Eso estoy re mal, porque sé que la serie va re bien. Y con Mini Carrillo yo lo estoy pasando bien, no noto que baje. A mí no me terminó de comenzar el primer capítulo. Vatican Kiseki. No, Vatican Kiseki. Todavía estoy contando fuerza en mí para el segundo capítulo. Chrono Ruler también, es como, dale. No tengo ni ganas de ver el segundo capítulo. Me parece una boludez de entrada. Sentorno Nayami. Sí, Sentorno Nayami, va muy bien. Princess Principal me gustó. Mejora, ahí como, dale. Arrancó más o menos y mejora. Smartphone, Totomo ni tampoco. Smartphone no. Es como, es la pelotudez. Es la inmensa pelotudez. O sea, no puede ser más pelotudo. Y es como que se abusan de ese hecho. Esto es la boludez máxima y va a seguir siendo la boludez máxima, ¿no? Hajime Tanabe, yo diría que es como cayó en el... En el leche absoluto. En una normal, en una serie normal. No, como, ni avanza ni retrocede. Como, no, es... pero tampoco no se esfuerza. No se esfuerza para nada. Es como que vas ahí para calentarte y nada más. Otro motivo no tenés, no hay una motivación. Es una serie normal más paja, ¿no? Yo diría más paja que serie normal. No, pero por eso digo, es una serie normal más paja. No hay otra cosa. Gamer sí, Gamer está buena la Gamer está levantando muchísimo. La dirección. Sí, tiene muy buen director. Tiene muy buen director. No, pero la dirección a lo que es comedia, no tanto a lo de querer meterte. Somos gente que juega videojuegos y le damos todo el tiempo de videojuegos. No, pero por eso digo, tiene un muy buen director Gamers. Sigo cuyendo ahí, bueno, y vienen películas. If 18 tengo que seguirla viendo, porque el último capítulo me gustó mucho. Calculo que la de Marvel nadie la está viendo. No, sí, The Reflection yo la estoy viendo. Ay, que... Esa sí que cayó. Ah, ¿Marvel Avengers? No, The Reflection. Ah. Esa cayó. Tiene un director malísimo. Es una trama súper mal contada. No sé qué mierda están queriendo hacer con esa serie, pero por ahora en el capítulo que voy yo, están haciendo cualquier cosa. Cualquier cosa mal. No sé a qué va la serie. Pasan cosas porque sí, no te explican una mierda, el mundo es rarísimo, no tiene sentido, ¿no? Tiene un director que es muy muy malo. No sé cómo va a terminar, si me la van a querer hilar en el último capítulo con no, mirá, toda la pelotudez que viste antes tiene sentido, pero hasta ahora le estoy pasando re para el orto. Bueno, ¿quién es la waifu de la temporada? La waifu de la temporada. Esa ya. Esa está difícil. No, esa la estuve pensando, digo, me la iba a preguntar un momento y yo ya sé cuál. Esa está difícil. Para mí es fácil, es Takasaki Misaka. ¿Takasaki? Sí. Es la waifu, pero por excelencia de esta temporada. Para mí tiene todo. Por más que Irina sea una loca ocupada. A mí me cae re bien Irina. Me cae mejor que ella. Pero la otra es más waifiable. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Algas? No me sale el nombre de ella. ¿Algas? Sí, la loca de Gamers. ¿Para Mono? ¿Me estás diciendo? No. Sí. Ah, Mono, sí, sí. Mono. Vale, ya. Sí, se entiende. Podríamos decir que. Sí, Mono. Todavía no llegamos a ese punto, pero. ¿Cómo se llamaba? Chucky. Sí. Bueno. Porque Karen es como... Karen es muy Karen. Y bueno, supongo que nadie se va a agarrar una de la Dajo Girl porque... ¿Qué pasa la mamá? Sí, la mamá es increíble. Bueno, pasemos, dice, bla. Hola, Caicho, boludo. Y por último, sí, también. El tema, viene la pregunta de Resena Sinfobia, la reanimación que ya saben que viene seguida la pregunta. Sin más que comentar, y porque estoy en plena maratón Shikabane Hime acá. Yo no terminé de ver Shikabane Hime Kuro, digo. ¿Sabes que vi una que la... llegué a la mitad de Kuro y la colgué por... Bueno, por temas externos, falta, ¿no? A ver, me parece que son seis distintas. No, Shikabane Hime Kuro es la continuación directa a Shikabane Hime Aka, pero un par de años después. Pero bueno, entonces... Sí. Pero son los mismos personajes, nada más que pasó un tiempo, nada más. Pero la historia es la misma. Yo lo colgué por temas externos a mí. Y no la seguí porque me olvidé, pero no iba mal. La segunda temporada es mejor que la primera. Si yo me retiro pidiéndote, Alcha, me pases ahora así el ending de Simón, llamado Inoi Nouta, de la agrupación Savage Genius. A todo esto pensaba ver la serie, Alcha, no sé. Estaba muy vieja. Capaz en un momento que me tiene que dar un brote de ver cosas muy vintage. Está linda la serie. Puede ser. Pero tengo otras cosas también. Ah, sí. Y tengo las cosas actuales. Sí. Sin más que comentar, y porque estoy en pleno. A todo todo esto. Por último, y no menos importante, aguante Cure Macaron. Todas las... No estoy de acuerdo para nada. Todos las preferimos con lentes. Sin lolis, no paraíso. Eso sí. Yo también quiero tener un nuevamente 16. Finalmente, aguanten los caracoles voladores. Aguanten los caracoles porteles, voladores. De los iluminados. De Bavarian junto a todas las Sabrox. Las bailarinas Sabrox. De Cagliostro. Y Saint Germain. Saludos. Bueno, vamos a hacer escuchar... Va a haber un problema con Cagliostro, va a haber un problema. Vamos a escuchar... Vamos a escuchar a Inoi Nobuta, el ending de Simón, que pidió Melaño, justamente. Sí, sí. Así que igualmente le recordamos nuestro medio de comunicación si quieren mandarnos un mail a personasecada@gmail.com. Sí, sí. Pueden también dejar mensajes tanto en iVoox. Así tratan de destronar a Melaño. Pueden dejar mensajes en iVoox, en el blog, que es personasecada.me. Pueden también comunicarse con nosotros a través de Facebook, que es Personas de Sky Radio, nuestra página. También pueden hacerlo a través de Twitter, que es @personasdecay. Bien. Pueden visitar el Tumblr. También pueden dejar comentarios en que es pnspodcast.tumblr.com. Y también pueden dejar mensajes en nuestro canal de YouTube si tienen ganas. También pueden suscribirse. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí está, like, suscríbanse. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, porque entre más gente sumamos, YouTube te habilita a otras pelotudes. Pero... ¿En serio? Sí. Yo sé que en un momento te dan plata, pero eso. No sé si en un momento. Va, sí, me parece que en un momento te deja monetizar, sí, pero. No, en un momento, si superas cierta cantidad de suscriptores, te dan plata. Bueno, entonces vamos a escuchar Inori no Uta, el ending de Simón. Dale. ¡Gracias! Bien. Llegamos al fin de esto. ¿Qué persona se cae? Justice. Programa número 35 de esta novena temporada, décimo año. 406. Edición 406. Ya superamos la mitad de temporada hace bastante. Yep. A ver. Solo quedan sueños y esperanzas vacías. Ya les mencionamos nuestro medio de comunicación, pero por caso pueden mencionarlo de nuevo, Paira. Pueden visitarnos directamente lo que es personasekai.me, el centro mismo de personasekai. También mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Visitarnos en nuestro Twitter, que es @personasekai. Entrar en nuestro Tumblr, que es pnspodcast.tumblr.com. Es de visitar nuestra página de Facebook, que es personasekai radio. Y también dejarnos un mail si quieren en nuestro canal de YouTube. Sí. ¿Viste? Como siempre, pueden escucharnos los jueves a partir de las 7 y media hora argentina. Más o menos hasta las 11, quizá un poquito más, un poquito menos. Un poco más, un poco menos. Hasta que llegue el porno. También. Y supongo que nos veremos en el siguiente programa, la semana que viene, sí. Cuando sea el cumpleaños de Miku. Y donde todavía vamos a estar atrapados en este mes. También. No, ya no. No, va a ser 31. Por eso. Todavía. Ah, todavía, sí, cae justo 31. Bueno. Y cae justo el cumpleaños de Miku. Ah, qué duro. Qué gran momento. Tenemos un especial qué de tetas. Tenemos un especial de tetas crecientes. Capaz. A ver, vamos a leer algunos últimos comentarios que tenemos en el año, justamente en nuestra transmisión en vivo. A ver. Por cierto, ¿qué fue lo del invitado especial, invitado internacional? ¿Se pospuso? No, no es internacional y no se pospuso. Tuvimos un problema. Pero bueno, sí, no es nuestro. O sea, sí se pospuso, no es un problema nuestro. Es un problema de ellos. Pero no es algo que podamos resolver por ahora. Ya cuando caiga va a caer. Va a caer seguro, pero cuando caiga va a caer. Y si propongo a persona que se cae a Jo, podría verse. Cuidar de Pete. No. Hashtag cuidar de Pete. En efecto, Made in Abyss tiene una novela y manga. Y Melaño dice, ya son 4 años comentando semana a semana y un año y medio rogando un temite sin foguear. Eso ser te más? Hace un capo. Podrían ser más años de rogar temas sin foguear, pero no importa. No va a pasar. No te quita crédito. No va a pasar. Así que bueno, nos vamos a ir escuchando el ending de Gabriel Dropout. Yeah. Que se titula Aleluya a Sign. A ver, lo que tenemos que comentar antes que no vayamos. Creo que no. Ah, recuerden no pagar Netflix para que no siga produciendo mierda como la de Death Note. Siempre está la opción gratuita de bajarse las cosas por internet. Tengo que terminar con Chugo Persona, que me hizo pasar un momento re de mierda. Ya casi lo termino, pero me hizo pasar un momento re de mierda. Tengo que seguir jugando Sony. Siempre suyos, así que será hasta la semana que viene. Siempre suyo le batió. Qué no educado, sé, qué una, correcto, qué formal. Una vuelta, no sé, como que un cliente lo estaba medio forreando. Y digo, ¿qué querés que le conteste? Siempre tuyo, ¿qué? Mirá, siempre tuyo, como. Dale. Bueno, vamos. A ver, entonces, como no, ya diciendo, vamos. Es importante no perder las buenas maneras, incluso mandando la mierda a la gente. Vamos a escuchar el día Sign, el ending de Gabriel Dropout, y se va hasta la semana que viene entonces. Bye, Ni. ジャージでゴロゴロ。エビデイ、サウチ選択悪魔業。真面目、闇の王様になるの。アレマ皆様大きな卓。落ちぶれたとか言わせない。だよね。ためになっただけですね。でもね、新しいこの世界でみんなに出会えた。天使の名のもとに。悪魔の名のもとに。祝福を。バザバイボ。 世界に降りて素直になれたから、このままずっとずっと一緒にいましょう。私たち。 か気持ちか品手前丼悪に目覚めて朝ごはん 共和党 漆黒に染めてやるわ ファイト 本当皆様多いたわし 落ちこぼれとか認めない 断固 そもそもの話ですね騒がしいこの毎日みんなが大好き天使じゃなくたって 熊じゃなくたって 友情は不滅だよ